¿Mozo? ¡Mozo! A ver si se apura. Hace ya 10 minutos que pedí la milanesa napolitana con papas fritas y huevo frito. ¿Tanto va a tardar, che? Señora, discúlpeme, pero la cocina a esta hora está cerrada. ¿Pero cómo cerrada? ¡Son las 5 de la tarde! Por eso, no es común que alguien meriende milanesa napolitana con papas fritas y huevo. Es como un poco mucho, ¿vio? ¿Pero qué dice, degenerado? ¿Me está llamando gorda? Está bien, deje. Mejor tráigame un café con leche con medialunas. ¿Una? ¿Una qué? ¿Una medialuna? Una docena, hombre. ¿Cómo se le ocurre? Enseguida, señora. Ay, pero qué barbaridad, qué mal que atienden en este lugar, ¿eh? Y esta pelotuda que no viene. ¿Qué decías? ¿Qué pelotuda que soy? ¿Podés creer que no te pedí nada, vos? ¡Susana! ¿Cómo estás? Muy bien, Elena, pero decime, ¿por qué tanta urgencia? Justo hoy había quedado con el Carlos. Ay, Susana, siempre con un hombre nuevo, vos, ¿eh? Tenés que decidirte de una vez. Yo me decido, Elena, pero son ellos los que no se deciden. Ay, como sea, Susana, ¿sabés qué? ¿Sabés por qué te mandé a llamar? ¿Tenés una idea por qué te llamé tan urgente? No, Elena, la verdad que no se me ocurre. ¿Sabés lo que ocurrió? ¿Sabés lo que me acabo de enterar? No, Elena, la verdad que no tengo la más puta idea de lo que te acabas de enterar. Ay, Susana, Susana, cuando te lo cuente, te caes de orto aquí mismo. Ay, Elena, para tanto, no me digas nada. Tu marido te metió los cuernos con la verdulera. Y bueno, Elena, era sabido, ¿viste? Todo el barrio comentaba que se pasaba horas eligiendo los melones. Verdulera, pero qué decís, Susana, nada que ver. Otra cosa. Y mi marido nunca me metió los cuernos, ¿escuchaste? Ni lo va a hacer, ¿eh? Si yo me entero, mira, le corto el pito para lo que lo usa. Con vos. ¿Qué dijiste? Nada, nada, Elena. Pero decime de una vez, ¿qué era eso tan importante que tenías que decirme? Importante, importante. ¿Qué era importante? ¡Ah, sí! Algo importantísimo. ¿Qué digo importante? Algo catastrófico, espeluznante. Va a haber un antes y después de esto. Elena, habla de una vez. ¿Qué mierda pasó? Bueno, Susana, estás muy cocora últimamente, ¿eh? Mirá, te lo cuento. Me acabo de enterar que a partir del jueves que viene nuestro sketch va a ser reemplazado por otro. ¿Qué? ¿Vos me estás hablando en serio? Sí, Susana, así como lo oís. Pero tranquila, tranquila. Hay que ser fuerte. Hay que ser muy fuerte. Pero si a todo el mundo le gusta nuestro sketch. A todo el mundo, tenés razón. Pero los energúmenos estos de patas para arriba decidieron de buenas a primeras cambiarnos por otros sketch. ¿Te das cuenta, Susana? ¿Te das cuenta? En lo que se ha convertido. No somos nada. ¿Qué digo? Mejor dicho, ¿qué somos, Susana? ¿Qué somos? Una basura que nos sacan cuando se le da la regalada gana. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer. Ay, ¿qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué va a ser? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Y eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Por cuál? ¿Qué va a ser de mi vida ahora? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser? Bueno, Susana, sosegate un poco, che. Basta. ¡Ey, Susana! Tampoco exageres tanto, che. Yo ya pensé en algo. ¿En serio? Ya sé, vamos a rogarle al dueño de la radio que no nos saquen. Ay, vos estás en pedo, ¿no, pelotuda? El dueño de la radio no nos quiere ni ver. Evidentemente, estos sátrapas le habló mal de nosotras. ¿Entonces? ¿Entonces vos sabés quién vive al lado de mi casa? La yegua de la Gladys. No, tarada, del otro lado. No tengo la más puta idea, Elena. Ay, vos nunca tenés idea de nada. Al lado vive un pelotudito que trabaja en patas para arriba. Pero no es cualquier pelotudito, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Y quién es? Es el que va a escribir los guiones del nuevo sketch. Ah, ¿y? ¿Cómo y? ¡Vos sos tarada, Susana! Si él no está para escribirlo, no va a haber sketch. Vos no estarás insinuando que lo matemos, ¿no? Ay, pero no, Susana. Bueno, más o menos. ¿Ves mi bolso? Sí, ¿en qué estás pensando, Elena? Bueno, ahí tengo una bomba. ¿Qué? ¿Vas a tirar una bomba en la casa de ese pobre chico? ¡No! ¿Cómo se te ocurre? Vos la vas a tirar. ¿Yo? ¿Pero estás loca, Elena? ¿Te volviste loca? Yo me voy. ¡Pero vení para acá, mierda! ¿Qué querés? ¿Que nos quedemos sin nuestros sketch de todos los jueves? No, pero una bomba... ¿Por qué no vas vos? Porque a mí me van a reconocer los vecinos y yo vivo acá al lado. En cambio, vos... Pero, Elena... Pero nada, Susana. ¿Qué clase de amiga sos? Al final le tendría que haber dicho a la Gladys. Ella sí, qué buena amiga. No, deja. La tiro yo. Ya vengo. Dale, apurate. Yo te miro de acá. No, si a mí me van a sacar de la radio. Justamente a mí. A Elena Van Banger. Por favor. ¡Mozo! ¡Mozo! ¿Y las medialunas? Me parece que surgió efecto. Ay, Dios. Ya está, ya tiré la bomba. Buenísimo, ¿te vio alguien? No, en realidad sí. Justo le estaba poniendo la bomba y sale el dueño de la casa, un viejo pelado. Pero creo que no me vio. Al toque se activó la bomba y se llenó de humo. Ay, bueno, entonces no se te vio, Susana. Vamos a festejar, Susana. Vamos a brindar por... ¿Cómo dijiste? ¿Viejo pelado? ¿Qué? ¿Pelado dijiste, Susana? ¡Pero Susana, ¿qué? Ese es el Roque, mi marido! ¡Susana, te equivocaste de casa, pelotuda! ¡Ay, bueno! ¡Tiraste la bomba en mi casa! Yo qué sabía, igual no te preocupes. Creo que... un poquito nomás, era lástima, un rasguñito, nada más. ¿Pero a quién le importa el Roque, boluda? ¡Hiciste mierda a mi casa, pedazo de pelotuda! ¡Ah, bueno! ¡Qué boquita, eh! ¡Ay, Dios mío! Es lo que siempre dice Elena, el mundo se ha degenerado. ¡Sos boluda, Susana! ¡Sos boluda! ¡Ay, bueno! ¿Qué querés? Precaución. A continuación, comienza un programa que puede perjudicar tu salud mental. ¿No me crees? Escucha. ¿A que no sabes quién se va a vivir a España? ¿España? ¿Quién? El gallego Fernández de la tienda. No, tontis, tu mejor amiga. ¿La Gladys? ¿Pero qué va a dejar al marido? ¡Yo! ¿Creí que yo era tu mejor amiga? ¿Vos? ¡Ay, claro que sos mi mejor amiga, tonta! ¿Cómo que te vas a vivir a España? Sí, así como lo hice. Dejo todo y me voy a vivir a España. ¿Cómo vas a pagar el viaje? Pienso vender el televisor, la heladera, el equipo, todo lo del electrodoméstico. Con la plata que saque, me compro el pasaje y listo. Susana, yo no sé cómo decírtelo. Voy a tratar de ser suave. Te entraron a tu casa y te apanaron todo. ¿Qué? Así como lo oí, me acaba de llamar la Azucena, la vecina de enfrente de tu casa. Parece que entraron recién y se llevaron todos tus electrodomésticos. Todos, toditos, no quedó nada. Vacía quedó la casa. En una palabra, te quedaste en pelota, Susana. ¿Y ahora cómo voy a conseguir la plata del pasaje? Ay, tenés razón. No vas a poder ir a España. Ay, pero qué pena, Susana. No sabés lo apenada que estoy. Entonces me acerco. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Claro, me quería hacer como el amigo, ¿no? Porque no hay que demostrar. Mi mamá cuando era chiquito me dijo, cuando viene un perro a morderte, no le tenés que demostrar miedo. Bien, porque los perros huelen el miedo. Y yo tenía un miedo oloroso, pero no te das una idea. O sea, ya apestaba. Ya, era un miedo para pañar. Era un miedo para pañar. Me pongo una mano en la nalga y digo, epa, ¿qué pasó? O sea, digo, acá, o sea, tenía como... Claro, pues yo generalmente de nalga soy medio peludo, ¿no? Entonces yo me toco un poco y digo, está muy lisito, medio que esta colita de bebé. Una cosa así, digo, ¿qué onda? Acá me depilaron. Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. Patas para arriba, patas para arriba, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas, patas. Espacio El Círculo se encuentra Patas para Arriba. Cultura under y bizarrías varias. Una adicción que no podrás abandonar. Después, no digas que no te lo advertimos. ¡Poneme la cortina otra vez! ¡Dale! ¡Te dije que me ¡Poneme la cortina otra vez! Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. Patas para arriba, patas para... No, no, no, patas para arriba, patas para... No, no, no, patas... ¡Oh, qué flash, loco! Contra el tiempo, expectantes y sin parpadear, son como rayos de luz... Hacía un calor de cagarse, mal. Teníamos como mucho calor. Ya no aguantaba más el ruido así... Estaba hasta las bolas de gente. ¿Viste que whatever es como que se llena en un momento? Sí, como que está lleno de gente, todo, mal. Te pega toda la ropa. No me suena whatever. Bueno, estaba así como, ¿viste? Cuando no podés caminar, que vos caminás, podés cosas y decís, ¡epa! Como que te empiezan a apoyar por todos lados. Sí. Ya ahí como que calón. Ya no se puede estar. Bueno, entonces en el momento yo digo, bueno, yo ya está, listo. Me voy, salgo con un amigo. Salgo. Sí. Me estoy por ir, ¿viste? Cuando se está descontrolando. ¿Viste? Cuando vos salís, salen a otros más también. Sí, nunca siempre. Salís solo. Sí. ¿Viste? Se abre la puerta y decís, bueno, listo, dale, vamos. Vamos nosotros también. Siempre cuesta que ser el primero que sale, ¿viste? Y sí. El que va a abrir la puerta. Entonces, listo, yo salgo. Había un auto, ¿viste? Sí. Estaba estacionado. Estaba estacionado ahí, entonces yo me acerco, ¿viste? Yo estaba medio tomado. Sí. No te digo mucho, vos sabés muy bien que yo no. ¿Te acordás de qué color es el auto? No me acuerdo. Pero no importa. Eso es efecto del tequila. Pero no importa. Pero viste, de noche no sabés de qué color son las cosas. Eso sí. De todos los colores. De todos los colores. De todos los colores. Era bastante multicolor. Era bastante multicolor. Yo en ese momento también tenía puesto los lentes de contacto rojos que me suele poner, viste, que me quedan recopados. Entonces, yo salgo. Lo veo así y estaba el chaboncito ahí, parece el dueño, qué sé yo. Empiezo, me acerco, ¿viste? La típica acercarse a ver en el vidrio, a ver qué onda que hay adentro. Claro, era polarizado, es verdad. Sí, era polarizado. Entonces está el chaboncito y le digo, uy, ¿cómo era que le digo? Le digo, ¿tiene corte este auto? Sí, ¿no? O sea, claro, porque él estaba conmigo, él. Él estaba conmigo, ¿te acordás, no? Salimos a la parrandeada, no sabes. Mira. Salimos las noches. Me acerco. Bueno, Sol, no te puedo avisar todo el tiempo. O sea, está bien igual. No atendés el teléfono igual. Salimos, ¿te acordás lo que le dijimos? ¿Tiene corte este auto? ¿Cómo? Y el flaco se puso re loco y dijo, ¿cómo no va a tener corte? Escuchá, largó unas explosiones del auto. Estaba refundido. Claro, viste que lo que tiene así el auto es como que lo quieren más que a su propia madre. Sí, o sea, vos lo tocás y es como que le estás tocando el orto. Sí. O sea, pará, no lo toques. No te apoyé. No te apoyé. Así no. No respiré cerca porque, bueno, le sacás oxígeno a coso. Terrible. Sí. Entonces, lo seguimos admirando. Y le decimos otra cosa. El sonido era explotante. Tenía un estéreo imponente. Con sonaba una más que adentro. Buffer. Sonaba más que adentro del boliche. Mirá. Después nos enteramos. A ver qué tiene ese auto. Después nos enteramos que en realidad el sonido que tenía dentro del boliche salía del auto. Provenía del auto. Dentro del auto. Se había cortado. Claro, nos estaban engañando. No podía. Los dueños del boliche no podía decir que no tenía música porque se había roto uno de los equipos. Entonces, la música salía del auto. Salía del auto. Eso nos dimos cuenta después. Claro, cuando salieron. Cuando salimos. Entonces, lo seguimos admirando, el chabón nos mostraba. Fanfarrón igual, ¿eh? Sí, fanfarrón. Seguro. Mirá lo que tengo, papá. Sí. La mostraba. Era, estaba bueno el auto, pero tampoco era gran cosa. Gran cosa. Entonces, en un momento... Se complica la situación. En un momento... ¿Qué pasó? Claro, porque... Cuando vimos que el chabón era copado y qué sé yo con el auto, nosotros nos empezó a interesar y a preguntarle más cosas del auto. De repente, no éramos nosotros dos, sino que era medio boliche al lado de nosotros mirando lo que tenía el auto. Claro. El chabón se sentía bien en un sentido de decir, claro, si todo el mundo te la está mirando y te dice, wow, copada, está todo bueno. El ego como por que el ego está por arriba. Sí. Pero bueno, este pelotudo va y le pregunta algo. ¿Qué le preguntaste? ¿Cuánto le había salido y qué modelo era? El flaco me dijo. ¿Cómo me estás cargando? ¿Cómo vas a preguntar qué modelo es? ¿No te das cuenta? Dice, esto es modelo 2009. Y se baja más fanfarrón todavía. Y no era él solo que estaba dentro del auto. ¿Habían más? Había cuatro travestis, pero grandes, ¿eh? Ajá. Pero, ¿viste esos grandes? Porque vos tenés un travesti copado. No te me desquines a Florencia de la B. Imagínate a uno. ¿Viste el que vos te confundís a la calle? O sea, por ejemplo, Gustavo, nuestro operador, viste que se confundió varias. Sí, tiene como un gran puntuario de eso. Sí. Dieguito todavía no, pero ya en algún momento le va a pasar. Pero no, este no te podés confundir. Este es un camionero. Imposible confundir. Con un poco de peluca. Imposible. Un camionero con. Entonces se levanta, se acerca hacia nosotros, así como diciendo, ¿qué dijiste? La típica, ¿viste? No, pero encima no decía qué dijiste, pero así con esta si voz. Pero como si fuese un insulto, ¿no? Claro, hiciste. Y entonces me lo empuja acá a Roberto, a mi compañero. Pobre Robert. Recibo el empujón. Imagínate, yo con un par de vasitos de más, todavía confundí a este muchacho con una dama. Claro. No reaccioné. Hasta el momento no reaccionaba a los golpes. Convengamos que Roberto suele no reaccionar nunca, en realidad. No. Tengo efectos tardíos. Sí, efectos muy tardíos. Se ha despertado varias veces. Se ha despertado en asientos traseros de camiones. Un montón de veces. Pidiendo dedo igual yo. Pero aclaremos que solo pedía dedo. Bien. Es lo que decimos, lo que nos pusimos de acuerdo en decir al resto de los compañeros. Pero bueno, el chabón se levanta. Se acerca a vos. ¿Y qué pasó? Se acerca a esta dama. Cuando recibo el primer empujón, luego se vienen dos más. Entonces yo... canchereando, dije, mirá el levante que tengo, se vienen dos más. Las trillizas de oro eran. Que las trillizas. Bueno, palabra viene, se baja también el dueño del auto. Lo encara a él. Y viste que a mí no me gusta. A mí, me hablas bien, está todo bien. Pero, viste, me levantás un decibel más alto de lo normal y ya me pongo loco. Viste que ya no me pueden agarrar. Encima, es difícil agarrarme, viste, qué sé yo. Voy al gimnasio todo el tiempo, como que vos sabés que estoy... Estamos entonces, en forma. Claro, estamos en intimidamos, forma. Intimidamos, nuestros cuerpos claro, intimidan al resto. Y dijimos, acá no va a pasar en nada. En ese momento el chabón se saca la remera, claro, porque como es muy peludo, él piensa que con los pelos intimida a la gente. Pues, no, pero bueno, bueno, no importa, pero él lo piensa. Ah, entonces, ¿no? ¿No intimida? Mirá, sácate. Mirá, pero mirá lo que tengo. Mirá. Ah, mirá eso. Este pecho, ¿sabes qué? Mostrale la rastra que te hiciste, boludo. Mirá. Mirá estas rastras. ¿Viste? Encima se pueden estirar. Sí, no es chicle igual, ¿eh? Aclaro que no se me pega un chicle acá. No, ¿te no, las no. vendés también a las rastas? Se venden. Pues como extensiones. Si querés te la vendo como extensión. Buenísimo. En realidad tiene lugares que tienen más largos. No sabía. Las rastras, pero bueno. No, ni yo lo sabía. Tenía rastas. Sí, boludo, ¿no te acuerdas que la otra noche te lo hice? Íbamos al punto en que bueno, salía guate, salíamos. Entonces el chabón se acerca y dice, ¿qué te pasa a vos? Le digo, no me pasa nada. Viste, cuando a mí me gritan ya me pongo loco. Y cuando, o sea, no me gusta que me griten. Yo digo, no me pasa nada, ¿qué te pasa a vos? ¿Viste el clásico? ¿Qué te pasa? Te empuja un poquito, vos lo empujás, que parece así como una especie de baile, ¿viste? Sí. Parece una coreografía de Casi Ángeles. ¿Viste? Porque vamos bailando, yo te empujo, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Y así como que nos vamos empujando. En un momento yo empujo a una, se llamaba Maricel. Empujo a Maricel. Maricel se cae, porque claro, tenía unos tacos así que tenía como 30 centímetros. Más las piernas largas que tenía Maricel. Una cosa así. Imagínate como que... Claro, porque... Tumbás la torre gemela. Claro, tenía unos pechos muy grandes. Decí que compensaba porque tenía una buena cola. Entonces era como que compensaba. Así como... Claro. Era una especie de balanza de la justicia. Está bien equilibrada. Una cosa así. Claro, en un momento yo la empujo por... Se cae y se le sale la peluca. No... Lo peor cuando se le sale la peluca, se me va el efecto del alcohol y reacciono. Ah, era un muchacho, no era una mina. Se me va el efecto galán, claro. Ya está. Él empieza a pegar patadas. Ahí empezaste a pegarle. Me salió la gran Mortal Kombat, empecé a revolear patadas, pero sí. no funcionó. Las patadas no iban en ese momento. Yo en ese momento empecé a usar la cabeza sí. Y le empecé a dar cabezazos. Y tampoco, parece no que... Sabía. Claro, no, porque parece que ellos en la peluca, para que no se les salga, se pone una especie de material, así como sí. Medio duro. Entonces yo le empecé a pegar cabezazos y como que me hizo mierda la cabeza mal. Oh. Entonces en ese momento estábamos los dos medios así como desmayados, nos tiran adentro del auto, arrancan y nos llevan. Yo ya estaba re mareado, yo creo que estaba así medio, ya no veía nada. Él lo mismo, ya no sabía nada. Ya. Lo único que hacía él era se sentaba, así se apretaba bien al asiento. Al asiento, no sé. Yo creí que iba a salir despedido. Por las dudas me agarraba de los costados, claro. Pero no entendía mucho. Era pistero el auto, era bastante pistero, iba bastante rápido. Imagínate con el sonido todo lo que ha... La llave que seguía dentro del boliche. Claro, yo creo que vomité un montón de veces. Él también hizo lo propio. Él toma mucho 7-Up cuando va. Entonces como que estaba muy pasado de 7-Up. Claro. Demasiado. Gaseosa Lima. A las 2 horas llegamos. ¿Te acordás? Era como un galpón enorme. Pero no era desarmadero. Tenía una pinta así como muy taller. Sí. Pero era muy grande, muy alto además. Vos decías... Hola, y se escuchaba así como el eco. ¿Pero estaba vacío o habían...? No, había pajas. Ah. Estaba así como una cosa así llena de pajas, mal. Sí. Bueno, y nos tiraron ahí arriba. Entonces imagínate, nosotros dos tirados ahí rodeados de pajas. Nos tiran, sí. Así atados, estábamos atados. Nos habían atado no sé con qué. Y se bajan los muchachos de tacos. Exacto. ¿Qué pasó después? No, en un momento se complicaba que ellos caminaran entre medio de la paja, se caían a cada rato. Seguro, es re difícil. Cuando se avivaron, se sacaron los zapatos, lo revolvieron a la mierda. Pelaron un 42 así, 43, una pata tremenda. Y ahí nos empezaron a dar patadas, mal. Nosotros rogamos, qué sé yo, llorábamos. Yo creo que ahí la hombría se fue al carajo, ahí como que... Salía no por nada. La mamá. No quedó nada. Ya no quedó nada. Pero lo peor viene después. Los chabones se fueron. ¿Los dejaron ahí tirados? Los dejaron tirados, se fueron, arrancaron. Nosotros estábamos atados. Nosotros recordamos las películas, viste que en las películas como que se desata uno al otro. Siempre, él tiene una navaja siempre en la media. Sí. Entonces sacó, mostrarle la navaja. Esta, pero la navaja la tuve que sacar con los dientes, porque claro, estaba tenía que levantar el claro. Pie. Decí que él es bailarín clásico. Sí, tiene mucha como gracia. Que tenía como movilidad, entonces se la puedo físico sacar. Me ayuda demasiado. Ese clásico auto... Bueno, y entonces... Como los monitos del zoológico. Sí, como los monitos del zoológico. Muchos lo envidian a él porque él... Bueno. Entonces, Se sacó la navaja. Sí. Y bueno, primero me desató a mí. Me cortó a mí la soga. Después le corté a él y empezamos, queríamos salir. Pero bueno, estaba todo cerrado con llave, atrancado adelante, qué sé yo. Sí. Era, imagínate, todo el galpón enorme y solamente paja. Paja por todo lado, paja por todo lado. Si bien nosotros somos expertos en paja porque tanto él como yo trabajamos en... Con la paja. Con la paja, claro. Viste que... Pero bueno, ser experto tampoco en paja no significa que vos puedas salir... Manejarla. Claro, o sea, nosotros la manejamos hasta ahí. Yo creo que la paja nos maneja a nosotros, en realidad. Sí. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos de ahí? A lo que, en el fondo, arriba de todo, vemos una ventana. Sí. Entonces nos miramos y dijimos... ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos? Bueno, ¿cómo hacemos para llegar? Yo le digo, te hago piecito. Le hice piecito, pero creo que llegamos a una... décima parte de... Estaba muy alto. Sí. Cuando vimos así, rodeado de paja, dijimos, la paja tiene que servir. Porque la paja siempre sirve. Sí, siempre. Siempre sirve. Entonces, una paja nunca viene mal. Claro. No, en serio. Porque la gente generalmente ve paja y que dice, ah, no, no sirve para nada. Pero la paja siempre viene. La paja siempre y por más viene que igual. Te dé paja, te tenés que subir a la paja. Y sí. Entonces, empezamos a juntar toda la paja. Mirá cómo nos quedó la mano de tanta paja. Ay, mirá. Empezamos a juntar toda. Son callos. Y empezamos a hacer como una especie de escalerita para tratar de llegar a esa ventanita. Lo logramos. Después, ¿cuántas horas estuvimos? Como... juntando paja. Sí. Imagínate que cuando me acerco a la ventana, el sol me pega radiante en el ojo. Ah, bueno. Me deja medio boludo. Más todavía. Ahí se cayó. Tuvimos que... Se cayó toda la paja. Tuvimos que pasar todo de nuevo. Oh. Bueno, la cuestión es que a la noche siguiente podemos llegar a la ventana. Cuando llegamos a la ventana, yo entré primero, me quedé trabado. Mal, claro, porque la ventana era chiquita. De abajo veíamos que era chiquita, pero nosotros pensamos que era una cuestión de perspectiva. Viste que vos sí. De abajo te acercás y lo ves más grande. No, claro. No era grande, era chiquita. Entonces fue complicado, bueno, él trató de empujarme un poco, bueno, agarró un palo. Ahí me sí se vieron mis patadas a lo Mortal Kombat, porque dije, acá sí sirve, para algo lo aprendí. Sí. Empecé con una patada, le di en el culo y me quedó trabado ahí. Oh. Le quedó la pata trabada en mi orto, en mi culo, perdón. Y entonces, claro, ya era complicado porque no había nadie que nos ayude. Claro. No, claro, porque era como, claro, porque en el momento él quería salir, entonces él no pensaba. Yo quería que me saquen de ahí y no pensaba tampoco. Entonces empezaba con las patadas, patadas, patadas, patadas, y en un momento no pudo sacar más la pata. Quedó así como muy trabado. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicimos? Es una buena pregunta. ¿Qué hicimos? No me digas que siguen igual. En ese momento yo recordé sí. Que siempre llevo sí. Conmigo en mis espaldas sí. Un par de gatos. Un par de gatos. ¡Ay, claro! Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hiciste? Saqué uno de los gatos. Sí. Lo puse en la parte, digamos, de mi trasero y su pata. Sí. Y, pobre gatito. Sí, bueno, pero tenía que ayudar. Entonces, el gato se agarró de su pata, así como arañando bien, ¿viste? A efecto así de roedor. Claro, sí. Así. ¿Clavó las uñas? Sí. Pegué un grito, imagínate. Claro, mirá cómo quedó todo sí. Sangrado, mirá. Ah, mirá. Entonces, agarré el otro gato, porque tenía dos gatos en la espalda. Agarré el otro gato... Y se lo puse. ¿Pero pudieron zafarse? Sí, la cuenta es que con gato va, gato viene, me lo tiro encima, saqué el pie. Este cayó de frente para el otro lado, porque imagínate que estaba alto. Cayó para el otro lado, se rompió los dientes y así quedó. Y así por eso ahora como que no puedo mucho, no puedo hablar. Pero bueno, la cuestión es que zafamos. Salimos sí. de ahí, los gatos cayeron. Después, igual los gatos siempre caen parados, así sí, que quedaron bien. Los que no caemos parados somos nosotros. Sí. Justamente. Para que nos tilden de gatos, no quedamos parados. Así que bueno, y después nos fuimos, hicimos dedo, porque bueno, estábamos lejos, era un lugar bastante, bastante alejado, era como medio campo. Empezamos a hacer dedo, bueno, ya no había nada, y en un momento, ya era de noche, vemos que viene un camión. Nos para y dijimos, listo, joya. Acá nos vamos acá a casa. Acá nos vamos a casita, ya estamos cansados. Nos listo. Abre una rubia espectacular que nos dice... Suban, muchachos, que los alcanzo. Y subí. ¿Estás en estudios? ¿Estás en estudios? Estás en patas para arriba. Patas para arriba. Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? Yo no te puedo ofrecer el sol, las estrellas y el mar, ni una cosa material. Yo no te puedo vender mi exclusividad, y mucho menos fidelidad. Pero hay algo que nunca te va a faltar, y esa es mi necesidad. Necesidad es todo lo que puedo dar. Necesidad que me inunda cuando vos te vas. Necesidad, oh, oh, oh. Ya sufrió este corazón de amor y desamor. Muchos caminos quedan ya para caminar y encontrar felicidad. Pero hay algo que nunca te va a faltar, y esa es mi necesidad. Necesidad, es todo lo que puedo dar. Necesidad, que me inunda cuando vos te vas. Necesidad, oh, oh, oh. Necesidad. Necesidad, que me inunda y que me quema. Necesidad, que me dejas todo. Solo que puedo dar necesidad, que me inunda cuando vos te vas. Necesidad, oh, oh, oh. Necesidad. ¿Cómo que no entraste todavía? ¿Y qué esperás? ¿Que vaya yo y te haga entrar a los golpes? No me hagas enojar, ¿eh? Anota bien. www.espacioradio.com.ar. Ponete media pila y entra al blog. Patas para arriba. Un programa muy violento. ¿Ok? ¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos, programa número 51 de Patas para Arriba. Hola, Sol, ¿cómo andas? Hola, Far, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, yo bien. Un poco cansado. Sí, yo también. Es complicado hacer el programa tan tarde, ¿no? Sí, el calor aparte que sí, hizo. Además mucho calor, muy pesado. Pero bueno. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andas? Buenas noches. Todo bien, perfecto. Perfecto. Flanders diría perfecterilijillo. A mí no me sale decir eso, ¿eh? Perfecterilijillo. Perfecterilijillo. No, mejor no lo digo. ¿Todo bien? Bueno, invitado especial, el señor Nicolás Leiva. Bravo. Nico Fez. Nico Fez. En Facebook. Después vamos a contar porque me imagino. Sí. O Charlie contará, no lo sé. Para mí. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué hace ese ruidito? Un auricular anda este, debe ser. No. Al retorno, bueno. Bueno, algo. Bueno, seguramente ustedes están extrañando a alguien. Hola, Luz, ¿cómo andas? ¿Cómo te bajar? Bien. Bien, me dejaste de lado como siempre. La te chica lo agradezco. Face. Está muy ocupada. Porque sos muy chiquita. En mi Facebook. Porque ella está ahí metida, yo les cuento. Ahí está la pantalla y ella está escondida. Nos ayuda en Facebook pantalla. Patas para arriba. Chicos, busquen, pongan en su buscador Patas para arriba, no se encuentran. Y la va a encontrar a Luz escribiendo a full. Y respondiendo sus preguntas, no las va a responder todas. ¿Qué es lo que hace? Acople, algo nos acople. Sí, algo está... ¿Cuál? El de ella. El tuyo. ¿Y qué hago? No sé, ¿qué...? ¿Qué tiene que...? Ah, cuando me mira a mí. Cuando me mira a mí, acopla. No me tenés que mirar. Bueno. No, lo que vas a hacer es correrte para acá y acercar un poco el micrófono así. Eso, una cosa así vendría a ser. Y entonces nos miramos. A lo robótico. Estamos tratando de acomodarnos para que no acople, gente. Bueno, seguramente ustedes deben estar extrañando la voz de otro de los conductores, el señor Emiliano. Bueno, Emi está enfermito. Le mandamos un saludo, Emi está pachucho. Le mandamos un saludo muy grande. ¿Podremos hablar en algún momento con Emiliano? Seguramente. ¿Saldrá al aire, sí, Emiliano? Seguramente, no, bueno. Está muy enfermo, así que no sabemos si va a poder hablar, pero bueno, no importa. En algún momento acepta, lo... Acepta todo. ¿Qué, Nico? No te escuchamos. A esa, en un momento vamos a estar en comunicación con ellos. También va a estar Charlie Arias, después de muchas idas y venías, que vengo, que no vengo más. Aparentemente Charlie nos quería abandonar. Sí, no se decidía, pobrecito. Pero estaba bueno. Mal. Estaba un poco deprimido, uh-huh. Estaba un poco deprimido, pero bueno, va. Se lo superó. Esperemos que sí. Señor Nicolás, lo escucho yo, lo escucho mucho, señor Nicolás. Estamos al aire. Está dando instrucciones para conquistar el mundo, el señor Nicolás, y no... Para ayudar a la gente a encontrar a Patas para arriba en Facebook. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Tenemos otro chico Fade. Otro chico Fade. Que no lee los mensajes cuando se les envía, pero bueno. Y bueno, está muy ocupado. Bueno, son exactamente las 22:36, estamos atrasados como siempre. Esto es Patas para Arriba, programa número 51. ¿Se pueden comunicar con nosotros a dónde? Sol, Luz. A www.espacioradio.com.ar y pongan patas en el Patas para Arriba en el buscador de Facebook y nos van a encontrar. Y nos agregan y van a poder escuchar el... enterándose de todo lo que pasa en Patas. También se pueden comunicar con nosotros por teléfono y pueden salir al aire también si quieren, ¿no? Sí, al 02322-664390. 02322-664390. Y si les interesa mandar un SMS, un mensajito, bueno, nosotros queremos que se comuniquen con nosotros, queremos estar en comunicación, sí, constante. Es lindo. Obvio, sí, recibir el cariño. Pueden mandarnos mensajitos ¿a dónde? Al 01115... 58-91-67-08. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste bien. 011-15. Hablando de comunicarnos, acabo de recibir un mensaje de Charlie. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Charlie me dice que está en camino en su limusín. ¿Cómo limusín? ¿Viene Charlie limusina? Consiguió limusín y se está viniendo para acá. De color blanca, seguro. Pero, a ver, pará. Nosotros Charlie venimos en colectivo, todo apretado, y el señor sí, viene en limusín. Charlie se está viniendo en limusín y no hay con qué darle, arrasa con todo. A mí me parece que un chongo ahí está poniendo guita. Me parece que ahí se consiguió un chongo con guita. Bueno, pero debe estar escuchando. Suena. Debe estar escuchando. Bueno, Charlie va a estar en un ratito entonces con nosotros y también va a estar, por supuesto, Mike Peterardi y Susana Tecaida en Mundo Triste y Bizarro. En un ratito también van a estar con nosotros. ¿Nos pegamos una leída, Sol? Dale. Los invito a conocer un nuevo mundo sin moverse de su casa, a viajar, a volar, a escaparse de la rutina diaria. ¿Qué? ¿Quién habló de fumar? ¡Ah, eso! ¡No! Hablo de Pegate una leída, un viaje al maravilloso mundo de la literatura. ¡Che, apaguen eso, manga de fumones! Bueno, nos vamos a pegar una leída y hoy elegimos, Sol, hablar un poquito de... Bueno, fue el lunes... El martes. 8. ¿El 8? ¿Cuándo fue 8? El lunes. No, el martes. Martes. El martes fue 8. El Día Internacional entonces de la Mujer. Entonces, en la producción dijimos, bueno, vamos a leer cosas que tengan que ver, poesías, poemas que tengan que ver con la mujer y demás. Pero después empezamos a leer un poquito de por qué el Día Internacional de la Mujer. Claro. Y claro, uno, cuando uno dice es el Día de la Mujer, ¿en qué piensa? Lo primero que piensa es... En la rosa. Claro. En la rosa que se... Claro, en los bombones, esas cosas que se compran en la esquina de los semáforos. Claro. Si vivís en Del Viso, sabés, en la esquina de los semáforos es donde vos vas a comprar la rosa para regalarle a tu mamá, tu novia, a la vecina. A la vecina, a la chica que vos querés levantarte. Bueno, feliz día. Bueno, pero, a ver, ¿por qué es el Día de la Mujer? Y no es tan festejo que digamos. No, no es tan así. Más que nada es una conmemoración, si se quiere. Entonces empezamos a buscar y empezamos a revisar por qué el Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo. En primer lugar, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ese sería el nombre real. Sí. Dice, está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. En ese día se conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Se celebra en la mayoría de los países, por eso es una conmemoración internacional. ¿Y por qué el 8 de marzo? Ya se los voy a decir, espérenme que tengo un montón de... Lo tengo que buscar. Dice, en el año 1913, en el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en víspera de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer, el último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres. En el año 1917, como reacción ante los 2 millones de soldados rusos muertos en la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de pan y paz. Los dirigentes políticos criticaron la oportunidad de la huelga, pero las mujeres la hicieron de todos modos. El resto es historia. 4 días después, el zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. El histórico domingo fue el 23 de febrero según el calendario juliano, utilizado entonces en Rusia, o el 8 de marzo según el calendario gregoriano utilizado en otros países. Aún con los hechos redactados en la anterior cronología, la historia más extendida sobre la conmemoración del 8 de marzo hace referencia a los hechos que sucedieron en esa fecha, pero en el año 1908, cuando murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras en la fábrica textil Cotton de Nueva York, en un incendio provocado por las bombas incendiarias que le lanzaron ante la negativa a abandonar el encierro, en el que protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. Esto fue en el año 1908. Bueno, ha pasado muchos años, sí. Se sigue festejando todos los años, y está bueno empezar a reflexionar y replantear un poquito esta fecha y no simplemente feliz Día de la Mujer y le regalamos una rosa y ya está. Empezar a reflexionar un poquito de esta lucha de las mujeres para estar en igualdad de condiciones ante los hombres. Discriminadas, tener mejor condiciones, mejores condiciones laborales. Por ejemplo, las mujeres trabajan lo mismo y a veces más y cobran menos. Sí. Pero bueno, se empezó, hay cambios profundos, digamos, en los distintos países de Latinoamérica, sin embargo, aún sigue habiendo diferencias, aún sigue habiendo violencia. Bueno, en nuestro país, por ejemplo, en los últimos tiempos, en las últimas semanas, ha ocurrido numerosos hechos de violencia con las mujeres. Sí. Ahora está, es un clásico ya el tema de quemar, incendiar. Sí. O sea que sigue habiendo esas diferencias y sigue habiendo esa violencia hacia las mujeres. A la misma vez, las mujeres están ganando entre comillas, ¿no? Porque esto no es... No estamos recuperando los espacios, haciéndose cargo de... Por ejemplo, en nuestro país ya tenemos la primera presidenta electa que llegó a ser mujer. Y así se está imitando en diferentes países de Latinoamérica. Y además las mujeres tienen como más fuerza, ¿no? Sí, más fuerza. Las mujeres tienen otra forma. Garra. Le ponen garra, ¿no? Le ponen más ovarios. Sí. Así que, bueno, un saludo a todas las mujeres entonces. Y a todos los hombres que también están a la par de las mujeres. O sea, a la par, ni atrás ni adelante. Sí. ¿Vieron esa frase? Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. No, bueno, están a la par. Uh-huh. Están a la par. Pero bueno, lamentablemente no se da en todos lados. Lamentablemente no se da aún, siempre se hacen esas diferencias. Sí. Hay mucha violencia hacia las mujeres y hay todavía derechos no respetados de ellas. Hoy en Pegate una leída elegimos un autor que, bueno, es un invitado especial, un invitado habitual de nuestro programa, que es el señor Eduardo Galeano. Así que vamos a leer algunos textos de Galeano cortitos que tienen que ver un poquito con el tema de las mujeres. ¿Querés empezar vos? Bueno, dice. En épocas remotas, las mujeres se sentaban en la proa de la canoa y los hombres en la popa. Eran las mujeres quienes cazaban y pescaban. Ellas salían de las aldeas y volvían cuando podían o querían. Los hombres montaban las chozas, preparaban la comida, mantenían encendidas las fogatas contra el frío. Cuidaban a los hijos y curtían las pieles de abrigo. Así era la vida entre los indios Onas y los Yaganes, en la Tierra del Fuego. Hasta que un día los hombres montaron a todas las mujeres y se pusieron las máscaras que las mujeres habían inventado para darles terror. Solamente las niñas recién nacidas se salvaron al exterminio. Mientras ellas crecían, los asesinos les decían y les repetían que servir a los hombres era su destino. Ellas lo creyeron. También lo creyeron sus hijas y las hijas de sus hijas. Las invisibles. Mandaba la tradición que los ombligos de las recién nacidas fueran enterradas bajo la ceniza de la cocina para que temprano aprendieran cuál es el lugar de la mujer y que de allí no se sale. Cuando estalló la Revolución Mexicana, muchas salieron, pero llevando la cocina a cuestas. Por las buenas o por las malas, por secuestro o por ganas, siguieron a los hombres, de batalla en batalla. Llevaban el bebé prendido a la teta y a la espalda las ollas y las cazuelas. Y las municiones, ellas se ocupaban de que no faltaran tortillas en las bocas ni balas en los fusiles. Y cuando el hombre caía, empuñaban el arma. En los trenes, los hombres y los caballos ocupaban los vagones. Ellas viajaban en los techos, rogando a Dios que no les lloviera. Sin ellas, soldaderas, cucarachas, adelitas, vivanderas, galletas, juanas, pelonas, guachas, esa revolución no hubiera existido. Y sin embargo, a ninguna se le pagó pensión. Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo sería la primera noche de amor del género humano? Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirías con dolor y tu marido te dominará. Que todas estas historias son puras mentiras que Adán contó a la prensa. A veces se complica volver de todo atrás, de tanto buscar salida que va pidiendo más. A veces es tan difícil confiar en alguien más, porque ellos que te curaron, te dedicaron. Hola, bombón. Qué lindo que estás. ¿Querés mi teléfono? Qué picarón. Anota, dale. 02322-664390. Llámame, dale. Te voy a estar esperando con muchas ganas. Patas para arriba. Un programa super sexy. ¿Estabas deseoso de escuchar en la radio un noticiero serio? Con información de último momento, columnistas especializados, coberturas espectaculares y periodistas profesionales. Lo lamento. Acá no lo vas a tener. Porque en Patas para Arriba llega Mundo Triste y Bizarro. Un noticiero que nos muestra lo maravilloso que es nuestro mundo. Mundo Triste y Bizarro. ¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas noches. ¡Bienvenidos! Esto es Mundo Triste y Bizarro. ¿Qué tal, Susana? ¿Te calla? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Estoy muy bien. Sí, se nota. Estás toda despechada. Mira cómo te has venido. ¿Te das cuenta que eres una loca? Es lo que quieras. Bueno, ahora tenemos mucha información, así que ¿qué tal si empezamos a trabajar? La primera información dice, el gran vomitador. El chino Lian Zuxin es capaz de comer y vomitar cualquier cosa. Desde peces dorados hasta piezas de joyería. Descubrí mi talento cuando era un niño y accidentalmente me tragué una bolita. Ahí tomé conciencia de que lo podía hacer, volver a voluntad. Explica Lian Zuxin, de 25 años. Y ahora, ya lo leí eso. Y ahora al parecer tengo la habilidad de tragarme cualquier cosa. Lian regularmente se traga un pez dorado vivo y lo devuelve sano y salvo. Actualmente se halla entrenando para batir el récord Guinness de tragar monedas que detenta un británico. Él lo hizo con 10 y yo puedo con 11, relata. Mientras tanto, su demostración incluye tragarse una cadena de 1,20 m y regresarla por el mismo orificio por el que entró. Tenemos en comunicación ahora mismo. Tenemos comunicación con entonces el señor Lian Zuxin. Lian, ¿nos estás escuchando? ¿Lian? Estamos comunicándonos con China, a veces por ahí no nos escucha. Hola, Lian, ¿nos estás escuchando? ¿Lian? Hola. ¿Lian, estás escuchando? Hola. No se escucha. No se escucha. Bueno, la comunicación con China está complicado. Está complicado el satélite de Patas para Arriba. Bueno, en un ratito entonces vamos a estar en comunicación con Lian Zuxin. Por favor, si nuestro operador nos puede informar cuando tengamos la comunicación. Si no, seguimos con la información. Seguimos con la información. En un ratito nos comunicamos entonces con Lian Zuxin, que es el gran vomitador. Bueno, besan a policías en señal de protesta. Un grupo de activistas rusas encontraron una original forma de protesta, besar en la boca oficiales de policía. Oh, mira tú. Las manifestaciones con pancartas ya han pasado de moda. Un grupo de militantes feministas de Moscú. ¿Por qué no lees bien? ¿Te das cuenta que lees muy mal? ¿Te das cuenta? ¡Pero cállate la boca, che! ¡Nunca vas a ser un gran profesional como yo! ¡No me interrumpa! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque eres mujer. Sigo. Ha implementado una nueva forma de expresarse y dar a conocer sus reclamos. La acción consiste en acercarse a un policía, hacerle una pregunta. Discúlpame que te moleste, que te interrumpa porque... Pero, como siempre. Disculpa, es que tenemos la comunicación con China. Vamos a hablar con el gran vomitador y enseguida seguimos con más. ¿Cómo quieres que hable con bien policía si me protesta? Es que la comunicación bien. Es con China. ¡Sale caro! ¿Tú la vas a pagar acaso la comunicación? ¡Pero por supuesto! ¿Qué la vas a pagar si sos una muerta de hambre? ¡Hola! ¡Lian Zuxin! ¿Me estás escuchando? Me parece que nos comunicamos con un extraterrestre. Esto era para otro. ¡Lian Zuxin! ¿Me estás escuchando? No me escucha. Te interrumpí al pedo. Bueno, sigue diciendo. Como siempre. A ver, operador, ¿podemos preparar la comunicación entonces con las activistas rusas esas que besan a los policías? Por favor. Sí, sigue tú, te caiga. Ah, bueno, sigo. Generalmente las activistas actúan en el metro de la capital rusa y encaran a policías y mujeres quienes, sorprendidas, tratan de liberarse de sus atacantes de la manera más rápida posible para no quedar en ridículo. Boina ha iniciado esta cruzada de besos promoviéndolos desde internet y aseguran que ya han besado a varios cientos de mujeres policías. Sin embargo, esta no es la primera acción de grupo. Hace unos meses protestaron dando vuelta a las patrullas policiales en San Petersburgo. Y su más famoso logro fue haber pintado un pene gigante en un edificio frente a las oficinas del Servicio de Seguridad Federal de Rusia. Hicieron una caricatura de mi pene, seguro. ¡Ah, oh, sí, claro! ¡Chiquitito, sí! ¡Qué chiquitito! ¡Tú porque eres una chicata! Muchos nos han quejado. ¿Tenemos la comunicación o no tenemos? No tenemos una mierda. Bueno, sigamos con la información. Ladrón demandó a la policía por arrestarlo con los pantalones bajos. Un ladrón de banco le hará juicio a la policía alemana por haber... ¿Cómo veis? Juicio a la policía alemana por haberlo arrestado con los pantalones por los tobillos y dejar al descubierto su ropa interior. Philip Knight, de 38 años, fue arrestado luego de haber amenazado de muerte a 5 empleados del banco de Aachen en Alemania si no le entregaban 200.000 libras. De inmediato, pero gracias. Tenemos comunicación ahora. Esto ya es... ¿Tenemos comunicación con qué? ¿Con el chino o con la rusa? Con el chino. Muy bien, tenemos, porque acá somos internacionales. Tenemos comunicación entonces con Lian Xuqing. ¿Lian Xuqing, me estás escuchando? No, te estoy escuchando. Ustedes me escuchan a mí. Le estaba escuchando. Lian Xuqing. ¿Cómo está Lian Xuqing? Aligato, ¿cómo les va? Estamos bien, ¿no? estamos muy bien. A ver, ¿cómo es esto que tienes un gran talento para comer lo que sea y poder vomitarlo? ¿Cuándo te diste cuenta que podías vomitar lo que tenía? Cuando era pequeño descubrí este talento al tragarme una bolita, como bien lo narré antes. Y en este momento... Parece mexicano más que chino. En este momento me tragó un mexicano y todavía no lo pude devolver. ¡Ah, te has tragado un mexicano! Así, tú también te puedes tragar personas. Estoy en este momento practicando. ¿Estás practicando? Pero no puedo. ¿Te has comido un mexicano? Lo he tragado al mexicano, pero todavía no lo he podido devolver. ¿Todavía no has podido devolver? O sea que lo tienes adentro. Muy bien, entonces, Lian Xuqing, ahora en este momento, esto es una primicia mundial, porque hasta ahora no lo tiene nadie, ningún noticiero serio lo tiene, y lo tenemos nosotros en exclusivo. En exclusivo lo tenemos acá en Mundo Triste y Bizarro. Lian Xuqing, ¿qué opina tu familiar y qué opina tu madre cuando se dio cuenta que tú podías comerte, meterte cosas en la boca y luego devolverlo? Al principio me trataban como un objeto raro, me trataban muy mal. Claro, porque tú no eres raro. No, yo no me considero raro, esa es una virtud que me ha dado la vida, un regalo que me ha dado Dios, y por suerte he podido devolver todo lo que lamentablemente... Lo que te han dado. Lo que te han dado. ¿Tú sientes que le has devuelto todo lo que te han dado alguna vez? La vida me ha dado muchas cosas y yo las he podido devolver. Muy bien. Eso es lo que yo entiendo para lo que vine a este mundo. Ok. Bueno, has venido a este mundo para devolver las cosas que te han dado. Dime, ¿cuánto hace que tienes al mexicano adentro? ¿Cuánto hace que te has comido al mexicano? Yo le comento, señor, lo he confundido con unos nachos al mexicano en un viaje que he hecho alrededor del mundo mostrando esta virtud. ¿Tú viajas por todo el mundo entonces mostrando esa virtud que tú tienes? ¿Viste un mexicano, lo confundiste con un nacho? Lo confundí con un nacho y entonces dije, esto va a ser muy sencillo para mí. ¿Y lo tenés atragantado? Lo tragué y todavía lo tengo acá. Todavía lo tenés atragantado. Lian Xuqing, dime, ¿tú estás enamorado? ¿Tienes pareja? En este momento estoy soltero, estoy buscando a chicas. ¿Estás buscando? Que puedan tragar y devolver también al mismo tiempo. ¿Tú quieres también una chica que tenga las mismas virtudes que tú? Que puedan tragar y devolver. Quiero una compañera de vida que comparta exactamente mis mismas virtudes. Muy bien, entonces vamos a usar este medio, Tecaya, ¿qué te parece? Si vamos a usar este medio para conseguirle una novia a Lian Xuqing, vamos a decir a todos nuestros oyentes, a todos los oyentes que tenemos aquí en nuestro programa, que si alguna está interesada entonces de salir con este joven. ¿Cuántos años tiene Lian Xuqing? Estoy cumpliendo 26 años. 26 años, mira tú, como yo. La misma edad. Tenemos la misma edad, claro que sí. Entonces, todas las chicas que quieran entonces tener una relación con un hombre de 26 años, un joven de 26 años, que traga todo, pero también lo devuelve. Y está buscando a alguien que tenga la misma virtud, que pueda tragar y que pueda devolver, ¿verdad? Exactamente, estoy buscando una compañera de vila que pueda tragar todo y devolver todo. Muy bien, bien. Como yo lo hago. Como tú lo haces. ¿Te has tragado muchas cosas aparte del mexicano? He ido a muchos supermercados de mis parientes. Ajá. Mi intención no era robarme las cosas, sino que era devolverlas en sector cajas. Claro. Me han acusado de hurto. Claro, cuando tú vas a comer, cuando tú vas a comprar, entonces, por ejemplo, vas a la sección lácteos, te agarras el sachet de leche, te lo comes, te lo tragas, y cuando llegas a la caja, lo sacas para comer, para pagarlo, ¿es así? Así es, esto me facilita mucho la vida, no necesito el changuito para ir por los pasillos del supermercado chino. Es verdad, acá me están diciendo los productores, es verdad que tu familia te usaba como changuito humano cuando iban a comprar. ¿Es verdad luego eso? Que luego le hablé, descubrí lo mi virtud. ¡Descubierto! Pude hacer que mi familia canse sus lazos corriendo con un changuito en el supermercado. ¡Claro! ¡Pobrecito! Bueno, Lian Suchín, te mandamos un abrazo muy grande. Entonces, todas las chicas que quieran salir con Lian Suchín, tenemos acá el contacto. Comuníquese en nuestro Face, ¿le parece? Entonces, señorita, comuníquese con nuestro Face, entonces, y le vamos a dar el teléfono de acá de nuestro compañero. Lian Suchín, un abrazo muy grande. Hasta luego. Otro abrazo para ustedes y un saludo a todos los argentinos. Ya estaré por allí mostrando mi virtud. Va a estar acá tragándose. Por favor, trata de devolver el mexicano. ¿No lo vas a traer acá? Tal vez lo lleve para allá para que él les cocine unos nachos. Muy bien, muy bien. Mira, llevando y trayendo gente por todos lados. Muy bien. Seguimos con la información. ¿En qué era lo que estábamos hablando? Ya me perdí. El ladrón que demandó a la policía. Muy bien, están atentos nuestros productores. Están durmiéndose la puta madre. El ladrón de banco le hará juicio a la policía alemana. Le dijimos por la mano arrestado con los pantalones por los tobillos. Y dejada descubierto su ropa interior. Philip Knight, de 38 años, fue arrestado luego de haber amenazado de muerte a 5 empleados del banco de Aachen en la Alemania si no le entregaban 200.000 libras. De inmediato, pero gracias a una cajera, logró activar la alarma silenciosa. La policía llegó al lugar de unos minutos y rodeó el edificio. Los agentes de la ley lograron convencerlo para que se entregue a cambio de ser tratado de manera amable. Sin embargo, cuando la policía ingresó al banco, llevaron al ladrón por la calle con su jean en los tobillos y una chaqueta en la cabeza. Nier declaró que se siente humillado al caminar con su ropa interior a la vista de todo el mundo. Que lo hayan esposado es entendible, dijo su abogado. Pero la policía deberá explicar por qué le bajó los pantalones y lo hizo caminar de esa manera a la calle, haciéndole exhibir la ropa interior. Concluyó que claramente ha sido una violación de los derechos humanos. ¿Tenemos comunicación en este momento? ¿Tenemos comunicación en este momento con Philip Knight, de 38 años? ¿Philip Knight tenemos o quién? A ver, los productores, por favor, que me informen. ¿Tenemos? No tenemos nada. No tenemos nada bien. Bueno, sigamos con la información decaída. Los ladrones hidromasajeados. La policía británica investiga la seguidilla de robos con un denominador común. Los ladrones utilizan la bañera de hidromasajes antes de abandonar la vivienda. Al parecer, la policía de Lancashire... No sabes leer. ¿Te das cuenta que no sabes leer ni siquiera una simple palabrita? Tiene entre sus manos un caso caliente. Se trata de un número no determinado de ladrones que asaltaron varias casas con hidromasaje. En algún momento, los malvivientes interrumpen el atraco para darse un bañito caliente de burbujas. En uno de los robos, inclusive, los investigadores encontraron la ropa interior mojada de un par de ellos al costado de la bañera. Ashley y Deakin deportaron más de $7,000 en cosas robadas de su hogar en un lugar raro que no sé cómo se dice. Tenían... ¿Dónde dice? Oswald Litzler. ¿Ves que sí, no Stuart sabes Litton. Hablar? Es el pueblo de sí. Stuart Little, claro sí. Que sí. Tenían instalada la super bañera en el jardín y al parecer... ¿Qué tal? ¿Ves que te enseguida? ¿Te das cuenta que sos tonta? ¿Te das cuenta? ¿Qué clase de profesional eres? Igual que tú. Yo soy un excelente profesional. Tenemos comunicación, te caído. Tenemos comunicación. ¿Con quién tenemos comunicación? Nos tienen que decir ahora con quién. ¿Con quién? Con el de la bombacha. Culo Lady. ¡Ah, tenemos con el ladrón! El ladrón que demandó a la policía por arrestarlo con los pantalones bajos es Philip Ner. Ah, ¿es un francés? No, alemán. Alemán es Philip Ner. A ver si es alemán. Hola. Hola. Nota. La comunicación, hola. Hola, ¿está? Hola, ¿quién habla? Philip Nerd, ¿me estás escuchando? Bonsoir, soy Philippe Ner. ¿Qué tal, Philippe Ner? ¿Cómo estás tú? A ver, gracias. En primer lugar, gracias por comunicarte con nosotros, por aceptar esta comunicación. ¿Cómo es esto que te han arrestado? Tú has intentado robar un banco. Te han arrestado con los pantalones bajos. Me han arrestado con los pantalones bajos. Eso ya lo dije. Para mí esto fue una vergüenza completa, ¿comprendes? He entendido que la policía no puede hacer esto y la verdad, yo... Estás mal, estás triste, te veo compungido, te noto angustiado. ¿Estás angustiado por este tema? Sí, la verdad que estoy muy angustiado porque no era algo que a lo que yo había ido. ¿Qué te parece que vive acá nomás, acá en en Pinazo? Yo fui de visita a Francia. Ajá. Igualmente esto fue en Alemania. Me nacionalicé ahí. Cuando visito Alemania, vienen estos policías y me arrestan por llevar los pantalones así. Luego me dejan con la ropa interior al aire. Ajá. ¿Y tú qué usas? Acá quieren saber. ¿Tú qué usas? ¿El lip? ¿Usas calzoncillo? ¿Boxer? ¿Qué es lo que...? ¿Usas boxer? Uso boxer. ¿Los apretaditos? No, uso boxer. No, uso boxer suelto con los besitos. ¿Con los qué? Con besitos. Con besito. A ver, tú me estás diciendo que, a ver, la policía te arrestó por tener los pantalones bajos, pero acá la información que tenemos es otra. Acá dice que tú has entrado a robar al banco, has apuntado una cajera y has intentado robar 200.000 libras, que son no más me o menos... Causa, a mí no me echen causa por cualquier cosa. Yo eso lo hablarás con mi abogado. Lo hablarás con mi abogado. Yo llevaba tranqui los pantalones bajos y vino y me arrestaron así. Parece que es un argentino. Tú no eres argentino, pareces argentino más que alemán. Tú dices que te arrestaron con los pantalones bajos y te da vergüenza, digamos, que tú no tienes, digamos, a ver cómo decirlo, no eres muy muy dotado, ¿no? Por eso te da vergüenza. La verdad que la vida no me ha beneficiado en ese sentido. Entonces... Eres el clásico pito corto. ¿Cómo? Eres el clásico pito corto, o el pachi, o como suelen llamarlo acá. La verdad que sí, lamentablemente sí, lo tengo que confesar y ya en este momento no me da vergüenza porque ya lo ha visto todo un país alemán, ha visto mis partes y ya no lo puedo ocultar. Ya no lo puedes ocultar, y bueno, igualmente es muy fácil ocultar eso, ¿no? Por lo que me han dicho, acá tengo una foto, la verdad que es muy... Mírate, cállate. Yo no comprendo cuál es la... sale del marco. Re chiquito, mira, acá tenés la foto. Perdón, ¿qué decía? Estamos mirando una foto tuya acá de que... Que nos llegó acá a la mesa de reacción. No comprendo cuál es la risa igualmente. No, bueno, a ver, Philip Nair, a ver, 38 años, pito corto parece entonces. Así que tú le vas a iniciar juicio a la policía alemana, ¿verdad? Ya he hablado con mis abogados y ya le hemos iniciado el juicio. Espero ganarlo porque la verdad no necesitaba ventilar mis partes por ningún lado. ¿No está? Sí, pero... Acá, bueno, la producción me hablan a mí, a ver, no puedo escucharte. Bueno, no importa. Te agradezco mucho. Seguramente Charlie va a hablar al respecto, me parece. Sí, seguramente. Acá me están informando que Charlie va a hablar al respecto. Así que prepárense porque Charlie me parece que va a venir bastante enojado. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos mucho. Vamos a cortar la comunicación si no lo sacas del aire. ¿Ya tenemos que cortar entonces? Bueno, cortamos entonces. No quedó más información, pero no importa. Nos informan al último momento que tenemos que cortar en el medio. Y así es. Así es. ¿Qué se le va a hacer? Esto es Mundo Triste. Y bizarro. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Construir Salud, la obra social del personal de la construcción, informa a sus afiliados. El Centro de Atención Primaria de Pilar atiende. Toco ginecología lunes, miércoles y viernes. Ecografías jueves de 13 a 15. Enfermería lunes a viernes de 8 a 17 horas. Reservas y turnos telefónicos al 02322-423-217 o 433-665. Rivadavia 938 Pilar, Provincia de Buenos Aires. Informó Construir Salud, la salud al alcance de todos. Prisma Eventos, organización integral y parcial.

de la noche, de programa número 51 de Patas para Arriba. Salieron rajando los conductores de Mundo Triste y Bizarro, no sé qué les pasó. No, la verdad es que salieron corriendo. Viste que siempre, viste que se terminan peleando siempre ellos. Sí. Esta vez no salieron peleándose. Fueron. Empezaron a pelearlo a pobre Diego. Pobrecito, ¿qué tiene que ver, Diego, pobrecito? No tiene nada que ver, Diego. No tiene que ver, no sé por qué se enojaron. Aparentemente porque, claro, porque tenían el noticiero. Claro. Y el noticiero de ellos llegaba hasta I-12 o algo así. Sí. Y parece que, nada, que tenían que poner una tanda en el medio, no sé qué pasó. Mm. Pero bueno, son histéricos. Sí, siempre son así. Principalmente Peterardi, bastante histérico. Sí. Así que, bueno, hay que entenderlo. Tenemos mensajitos, llegó el momento de los mensajitos, señorita Face. Sí, tenemos varios mensajitos, te comento. Bueno, empezamos con Ever, que mandó saludos a Matías. Él dice que es su amigo de la casa y es un fiel oyente nuestro. Un beso muy grande a los dos, a Ever. Ever está enfermito, me parece. Sí. Ya se le pasó. Ya se le ha pasado. Ya se le pasó. Bueno, y Matías dice, Matías, saludos a los hermanos de la vida, a Ever y a Day. Wow, cuánto dice que amor son ahí, lo más lindo que tuvo en su vida. Bueno, no has tenido mucho, Matías, entonces. No, mentira, mentira. Un beso a Everyday. Un beso. Everyday. Que los queremos un montón y seguramente en el próximo programa van a estar acá. Bueno, Débora nos dice que no nos puede escuchar por la radio, pero sabe que lo que hacemos lo hacemos bien. Muy bien, eso es confianza ciega, ¿eh? Exactamente. Eso es confianza ciega. Así que no le vamos a mandar, no vamos a gastar los saludos si no nos está escuchando. Confianza sorda. Bueno, igual dice, saludos, me perdí. Ah, dice saludos a todos y especialmente a la productora. Muy bien, no sé quién será la productora, pero... Debe ser acá la señorita Luz. Debe ser la cuñada. La cuñada, seguro. Bueno, Julieta mandó un mensaje que dice que el programa está muy bueno, que se muere de risa y que va a poner el recordatorio para todos los jueves. Me parece muy bien. Todos los jueves a las 10 de la noche, entonces, aquí en Estudio 2, 105.9. Creo que en Estudio 2 vamos a seguir estando acá, me imagino. Si no nos rajan después de lo de hoy, no nos raja nadie. O si no, nos vamos también. Todo puede pasar. ¿Puedo seguir vos? Sí, puede. Nos acaba de mandar un mensaje Santi que dice, saludos gente acá escuchándolos, se me hace verlos de vez en cuando, en especial a Harry y a Luz acá por Sabio. No, Santi, callate la boca, nadie se tenía que enterar. Nos mandó al frente, mira vos, Santi, ahora te vamos a mandar al frente también, Santi, ¿eh? Bueno, tenemos otro mensaje de Mirta que dice, qué lindo escucharte, mi dulce amor, bueno, a todos, pero especial a vos, Har. Mirta, le mandamos un beso muy grande, fiel oyente de Pata para Arriba de hace ya las terceras temporadas. Está siguiendo por todos lados y está escuchando a full ahí la 105.9. Tenemos un nuevo oyente hoy, Mariano, que también nos está escuchando, así que le mandamos saludos. ¿Se animó a escucharnos? Sí, se animó. Bueno, Mariano, después mandanos un mensajito la semana que viene a ver si aguantaste y lo vas a escuchar otra vez. Un beso muy grande entonces a Mariano, que un nuevo oyente. Y Rocío dice, chicos de Patas, son unos grosos, besos, los rebanco. No nos debe estar escuchando seguramente. Seguramente, si no, no nos bancaría de esa manera. Gracias entonces a todos los que nos mandaron mensajitos a través de nuestro celular 011-1558-91-6708 y a través de nuestro Facebook, buscan en el buscador Patas para Arriba y nos van a encontrar. Recuerden que pueden ingresar a nuestro blog, ¿no, Sol? Sí, en www.espacioradio.com.ar. Y ahí van a escuchar los audios anteriores de los programas, también van a escuchar info, las poesías que hoy leímos aquí en nuestro programa, las van a poder encontrar en el blog en tan solo 5 minutos, calculo cuando el señor Mariano Aguada lo publique. Te amo, Turra, dice Rocío. Ah, eso no había que leerlo. Day dice, sigue enfermo, jaja, pobrecito. Dice, refiriéndose a Ever seguramente. Bueno, me imagino que Day le debe estar haciendo mimitos. Dale todos los mimitos de todo acá el elenco, de todo el elenco de Patas para Arriba. Besitos a Ever, a ver si se mejora. Besos también a Ailén. Bueno, besos a Ailén, que está del otro lado. Nuestra locutora y actriz del programa. Que hoy no actuó, parece, ¿no? Hoy actuó otro chico. Le hiciste trabajar, ¿no? Pobre Nico. Y un beso muy grande también a Emi, que está también enfermito. Que estaría bueno, Emi, si nos estás escuchando, que te comuniques con nosotros, por lo menos para saber que estás vivo. Da señales de vida, Emi. Aprovecho también para mandarle un saludo a Lucas, que fue el cumpleaños el día martes. Lucas Guevara, le mandamos un saludo. A un amigo. Sí. Que lo cumpla feliz. Seguramente el hermano no debe estar escuchando en este momento, está trabajando, pero le hago llegar los saludos. ¿Y esto para qué lo saludas? Si no, estoy escuchando. Igualmente, si no estuviera escuchando, salía corriendo, así que. Claro. Si no, me puede escuchar la grabación en www.espacioradio.com.ar. Muy bien. ¿Cómo? Ya nos tenemos que ir. Está bien, está bien. El señor viene y nos tenemos que ir y dejarle el estudio. Está bien. Bueno. Si tus vecinos tiran la basura en el jardín de tu casa, o tu mujer tiene amoríos con el plomero, o quizás es tu marido el que te engaña con cuánto culo se le cruce, ahora tenés un lugar para hablarlo. Charlemos con Charlie, el Talk Show de Patas para Arriba. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. ¿Qué pasó acá? ¿Qué está pasando en este 23:20? La hora actual. Estamos en vivo en 105.9. En minutos nomás está llegando nuestro compañero, nuestro gran estrella, el señor Charlie Arias. Va a estar llegando. Charlie, esperá que termine la presentación. Luego te acercás. Bueno, perdón. Muy bien. Entonces, como le decía, oyentes, vamos a tener al señor Charlie acá, que va a estar respondiendo las inquietudes que tengan ustedes. Vamos a tener charlando con Charlie. Un fuerte aplauso para él, que entra como una estrella. La alfombra roja se desliza y entra Charlie con todas sus estrellas. ¡Hola, Charlie! Chicas! ¡Hola! ¡Ay, qué presentación! ¡Wow! ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuánta gente en el estudio? Una cosa así como terrible. Hola, Diego, ¿cómo estás? Qué lindo. Diego, qué serio. ¿De qué seriedad, Diego? ¿Por qué está tan serio? A ver, contame. Tuvo una pequeña pelea. Lo fueron a prepotear recién. ¿Te fueron a prepotear? ¿Quién fue que yo voy y lo rejuño todo? ¿Quién fue? Contame ya. Contame, no me habla. Diego no me habla. Se pone así como. Se pone colorado y no me habla. ¿Me podés hablar? Y yo. Ah, bueno, estás buscando mi tema. Bueno, está bien. Perdóname. Ahí se pone todo como muy serio, muy profesional. Así. ¡Ay, lo encontraste! ¡Ay, Diego, te quiero! ¡Beso! ¡Ah, Diego! Me encantó tu bola. Me encantó el otro día. Eso, tenés que traerla siempre, la bola, Diego. No, me encantó, buenísimo. Bueno, un beso muy grande a Diego. Bueno, perdón que saluda a Diego y no nos saluda a ustedes. Hola, Sal, ¿cómo estás? Hola, Charlie, ¿cómo estás? Qué linda que estás hoy. Estás así como sonriente. No querés sacar a Diorto que tenías la otra vez. Ay, ¿viste? Sí, hoy estás bien. Hoy estoy más relajada. Más relajada, sí. No, me encanta, a mí me encanta mucho tu mirada. ¿Nunca te lo dije? No. Bueno, ahora te lo digo. Me encanta, encanta mucho tu mirada. ¿Qué fecha estamos? Gracias. No sé qué fecha estamos. No sé. Viene con cara de culo porque está indispuesta, seguro. Ahí contamos todas las intimidades, me encanta. Ay, bueno, vamos a contar intimidades. Hola, Luz, ¿cómo estás? Hola, Charlie. Ay, qué linda que estás, Luz, hoy. Estás tan lindo, me encanta. ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo. ¿Vos? ¿Cómo te va? Yo re bien. Y ya está todo tecleando así todo el tiempo con la computadora. Sí, porque no puedo dejar de ver los mensajes que nos mandan. Estás tanta gente que escribe. Yo no estoy escribiendo últimamente en mi Facebook. Tuve algunas peleitas con respecto al Facebook. Bueno, no lo voy a contar hoy. No vamos a contarlo. No vamos a contar hoy. Hola, Mica, ¿cómo estás? Hola, Charlie. Chicos. No saben lo que... No saben, mi corazón empieza como a latir más fuerte. ¿No saben lo que es el señor Nicolás? Cuando te mira así de costadito. Mírame de costadito. Esa mirada que tiene. Mírame de costadito, dale. Ay, no, me mata. Me mata esa miradita así. No, porque les voy a contar, chicos. Tiene como una mirada así como muy extraña. Y él mira mucho de costado. Él no mira así como de derecho, de frente. Sino él te mira de costado. Sí, siempre sos así. Por ejemplo, vos estás ahí en el boliche, por ejemplo, y querés levantarte una mina. Y vos... Y yo encaro de costado. De costado. Si no encaro de costado, no me siento yo. No sos vos, Charlie. Bueno, bienvenido al programa. Muchas gracias, Charlie. Ay, qué lindo. Es hermosa. Bueno... Hola, Pachi, ¿cómo estás? Hola, Charlie. Ay, me encanta. Es tan dulce. Me gusta Pachi, les voy a contar. Hoy tiene un nuevo peinadito cepillo espectacular. Una cosa terrible. No, no, pero te queda hermosísimo. Además, si hay algo que tiene lindo Pachi, hay que decirlo. Tiene una naricita espectacular. Respingada. Espectacular. Y, por supuesto, la cola. Tiene una, no, le tienen que ver la cola a Pachi. ¿Podemos publicar la cola de Pachi en el blog? Creo que ¿podemos? Sí. Sí, después sacamos foto y la publicamos. Listo, publicado. Si y te no van a saber lo que estamos hablando. El blog, y también los ojitos, también la mirada de costado de Nicolás también. No, nunca publicamos fotos de ustedes. Vieron y vienen dos no. chonguitos y ya las publico. Ya bueno, está. Y bueno, está bien. Es así. Está de la vida. Sí, sí, vamos a sacar y vamos a publicar. Sí, la colita y la miradita de costado. Bueno, chicos, hoy tenemos poco tiempo. No tenemos tiempo. No sé ni con... Ay, ay, Ailén, perdóname, no te vi. Estaba... Claro, porque Ailén está en el estudio haciéndole masajes a Diego. Y entonces no le... Mentira, no le está haciendo más. Ay, no, ahora ya ah, me, ya, no digas ya veo... que no, sí es verdad. No, porque ya veo que tengo comunicaciones de Bren. Bren, te mando un beso muy grande. No le está haciendo mensaje. Bren, hablando de Bren. Bren, sí, somos mejor. Bren, ¿está escuchando el programa? ¿No sabes? No sabes. Bueno, Bren, te mando un beso muy grande. Estuve viendo las cosas que escribís en la calle. Ay, terrible. Ella escribe por todos lados. Diego, te amo. Diego, sos mi novio. No sé qué. Ya sabemos que es tu novio, Bren. No hace bueno, falta que lo digas a cada rato. Lo quieres sostener. Sí, pero es una copita. Esa para cosa que no se de, lo roben. Claro, esa cosa es mi novio. Ojo, atenti. No le digo, sí, me di cuenta por la Diego, no me hables muy largo porque si no la gente no sabe de qué estamos hablando. Yo te quedo escuchando y queda un silencio. Bueno, Diego me comentó algo y bueno, está bien. Si no le gusta. No le gustan las fotos. Si no le gusta fotos. De ese color, no le gusta. Está bien, no hace falta. Ever, saludos a Diego. Ever le manda saludos. Mira, Ever te manda saludos. Bueno. Sigamos. ¿Y hoy qué tenemos, chicos? Producción, por favor, ayúdenme. Por favor, estoy perdido. Ah, charlemos con Charlie. Bueno, gracias. Hoy tenemos charlemos con Charlie. Empezamos con charlemos con Charlie. Bueno. Quiero mandar un beso muy grande a Emiliano. Que a pesar de que estamos enojados, porque estamos muy enojados, Emiliano. No, estoy muy enojado con vos. Te mando un beso muy grande. Espero que te... Que ¿puedo te... decir algo simplemente? Vamos a hablar de la gente que no está. Bueno. Pero le quería mandar un beso. ¡Ay, cómo estamos! ¡Cómo está luz! ¡Está así, horrible! Lluvia, echan de repente. Está muy cocora últimamente. Está muy cocora. José, querido, ¿cómo estás, José? Ay, no le gusta que le digan José sin cosas, pero me sale José. José, Charlie, presidente, ay, ¿te parece? Yo, presidente, ay, ¿te imaginas? La Casa Rosada sería espectacular, claro, obviamente. ¿Sabes? La decoración, en primer lugar, hay que cambiar la decoración porque está bastante así como muy out, muy antiguo. Cambiar, ¿se imaginan, chicos? Chicos, por favor, los que están escuchando, mis oyentes, queridos, mis amores de mi vida, que están escuchando en este programa, en este momento el programa, es como me estoy grabando toda. Mándenme mis ideas cómo decorar la Casa Rosada, porque voy a ser presidente. Sí, ya está, ya lo decidí. ¿De postulás Charlie 2011? Totalmente. Charlie 2011, voten lista Charlie 2011. Ever dice, no sé qué significa. Panosque, Charlie, estás enamorado. Panos. ¡Ah, para nosotros! ¡Ay, chicos, por favor! Me escriben todo así resumido. Yo no entiendo. Los estoy es la 9 de energía de escribir. El mensaje de texto va así. Bueno, para nosotros que Charlie está enamorado de mí. ¡Ay, nada que ver! ¿Quién te escribió esa? Ever, nada que ver. No, nada que ver. Yo, mira, si yo te contara de quién estoy enamorado, no sabes. Hablando tantos chongos acá. Por ejemplo, acá en este piso hay unos chongos divinos. ¿De mí? Por supuesto, Pachi, ¿cómo estás? Sí. Vamos a contar más cosas de Pachi, vamos a contar más cosas. Aparte de tener la super naricita, también tiene las super orejitas. Que una es más bajita que la otra, más chiquita, pero está espectacular. Como que está medio desbalanceado, pero no importa, le queda así como espectacular. Y la boquita, la típica boquita de tirar bellitos, la típica boquita. La cosita de francés, ¿viste esa cosa? ¿Vieron que los franceses hablan así? ¿Cómo está? Y hablan todo así como un piquito de así como piquito de pajarito, tiene clásico labios de pajarito, ¿no? Son unos churrasqueros chiquititos, son churrasqueros chinos, que no sé, son labios churrasqueros chinos que bueno, en un momento después vamos a hablar de Charlie, hoy te viniste buscando muchos perfiles, ¿no? Buscando el perfil de Pachi. Hoy estoy caliente. Empezamos el programa. Cuando digo empezamos el programa, subí la gaja. Tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, gente adorada de mi corazón divino? Te queremos, Charlie, te queremos. ¿Los charlinos? ¿Dónde están los charlinos? ¿No vinieron los charlinos? Te queremos, Charlie, te queremos. Ay, chicos, por favor. A ver, ¿dónde se ve un charlino con voz tan grave? Por favor, más a... ¡Charlie! Ahora sí. Hola, charlinas, ¿cómo están? Hola, machote. ¿Cómo están? ¡Ay, qué lindos que están ahí los charlinos! Les cuento, están todos vestiditos, todos bonitos, con monitos. Una revenida. ¿Cómo estás, charlino? ¿Cómo andás? Ahora que te veo mucho mejor. Ay, así me encanta, me encanta. Están haciendo un casting. Les comento a todos los oyentes que estamos haciendo un casting de charlinos. Si vos también querés ser un charlino. Yo soy el número uno. Bueno, Charlino, Charlino, por favor, no te puedes interrumpir a la estrella, por favor, Charlino. Quiero tenés recordar que soy el número uno, sí, nada más. Número, no se postulen. Hoy. Listo, este no queda, este no queda. Bueno, gente adorada de mi corazón, mis amores divinos, si quieren ser charlinas, pueden comunicarse en nuestro Face. ¿Cuál es nuestro Face? Ay, bueno, no me acuerdo, chicos. ¿Cuál es nuestro Face? Patas para arriba. Ah, patas para arriba, sí. Bueno, en nuestro Face, entonces, patas para arriba, nos buscan en un buscador y bueno, por otro, nos dejan su mensaje, entonces pueden ser mis próximos charlinos. Bueno, está bien, me calmo. Comenzamos. Entonces con Charlemos con Charlie. Hoy tenemos así como el estudio repleto. Vamos a presentar a la primera invitada. Y tenemos en este momento a Roberta Goyeneche. ¿Qué tal, Roberta? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, Roberta. Ay, tienes así como, tienes un ojo así como muy colorado. Es una cosa. Estás nerviosa, Roberta. Estás nerviosa. Decí sí, la verdad. Sí, un poquito. Está un poquito nerviosa. No te preocupes, no te preocupes, por favor, un poco de maquillaje porque se ve horrible esta chica. Bueno, tenemos a Roberta Goyeneche, entonces. Tiene 44 años. Es una vecina indignada. Ahora nos va a contar por qué está indignada. Por este lado tenemos en este momento. No sé qué está diciendo. No. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Me dan órdenes! ¡Está terrible! ¡Ahora me dan órdenes! ¡Ay, cómo estamos! ¡Una cosa terrible! ¡Vienen y me ¡ay, Dios! Bueno, tenemos en este momento. Tenemos otro invitado. Tenemos en este momento a Roberto González. Se llama Roberto y Roberta. Mira, qué lindo. Roberto González. ¿Cómo estás, Roberto? La verdad, en este momento estoy mal. Ay, ya empiezan con problemas, ya empiezan con problemas. Bueno, Roberto tiene 49 años. Es también vecino de Roberta. Indignado. Aparentemente son vecinos de Roberta. Pero ahora vamos a contar por qué. Aparentemente Roberto es el esposo de Roberta. Pero viven separados en casas distintas y se odian a muerte. ¿Es así, Roberta? Sí, es insoportable la convivencia con este hombre. Te está mintiendo con la edad. Primero que te mintió con la edad, no tiene 44. No tiene 44. ¡Ay, mira! Están acusando, no tiene 44. Siempre mentiste con tu edad. ¿Tenés 44? ¿Cuántos años tienes, Roberta? Por supuesto que tengo 44. Tenés 44, no se nota, estás hecha mierda. Estás hecha mierda. Gracias. Bueno, no importa. Son los problemas, ¿verdad, Roberta? Tienes muchos problemas, ¿no? Sí, es insoportable. Es insoportable. Sí, no te lo bancás a pesar de que vive al lado, no vive con vos. ¿Hace cuánto que no viven juntos? Nunca vivimos juntos. Ah, nunca vivieron juntos. Se casaron, no. Y vivieron separados todo el tiempo. No nos soportamos. Nunca. Ah, ¿y por qué se casaron? No toleramos ni la luna de miel, es insoportable. Lleva todos sus gatos todo el tiempo con ella. Lleva los gatos con ella. Tiene muchos gatos. Abre, vos no te gusta, Roberto, los gatos. Odio los gatos. Sin embargo, a la producción me deja todo acá. Acá tengo anotado en mi super carpetita amarilla. Acá dice Roberto que vos sos muy asiduo. Te gusta visitar a muchos gatos. ¿Esto es verdad? ¿Es verdad, Roberto, esto? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Es gatiro. ¿Roberto es gatiro? Sí. ¿Sos gatiro, Roberto? No lo soy. No. Insisto en que no lo soy. ¿Por qué estás todo? Esas fotos mienten. No pueden tomar. Acá, justamente, a ver si la cámara puede tomar, por favor. Acá tenemos la foto. No, justamente. Radio, te explico. Está sacado de contexto. Esto no está sacado. No tiene texto. Esto es una imagen sola, por favor. Está sacado de contexto la foto. Ah, no, perdóname. Pero acá te estamos viendo, Roberto. Estás en bola. Tenés. Ah, mira, está bastante peludito. Tenés la cola, ¿eh? Bueno, acá se nota que estás totalmente en bola. Y acá tenés un gato, perdóname. Pero era una fiesta de disfraces. Era una fiesta de disfraces. Ah, y esta señorita se disfrazó de gato. Sí, claro, fiesta de disfraces. Le dicen yo ahora. Me despido así. Las fiestas de despedida de año en mi trabajo las hacemos así. Yo me despido con esos disfraces. ¿Cuánto hace que se casaron? ¿Cuánto hace que están juntos? ¿O que se casaron, por ejemplo? Nunca nos divorciamos. Nunca te divorciamos. Ella no lo quiere firmar. Ah, vos querés divorciarte. Yo quiero el divorcio. ¿Por qué te querés divorciar? ¿Vos ya no la querés más a Roberta? Ni a ella ni a sus gatos. Ni a ella ni a sus gatos. ¿Por qué no lo querés? ¿Lo querés a él o no? Es insoportable vivir con él. Insoportable. ¿Y por qué no le das el divorcio entonces? Porque no. ¿Por qué no? Ah, bueno, porque sos guacha, porque sos perra. No me quiere no hacer... Le querés dar divorcio. No me... Para que no sea feliz, ¿verdad? Claro. ¿Vos no querés hacer infeliz, Roberta? Y si él no me hace feliz, yo tampoco a él. Pero una pregunta, vamos a hacer... ¡Charlinos, le hacemos la pregunta íntima! Sí. Ezequiel quiere saber, los charlinos están a full. Bueno, vamos a hacerle la pregunta íntima, entonces. ¿Ustedes nunca tuvieron relaciones? Antes de contestar, piénselo antes de contestar. Le queremos decir a todos nuestros oyentes que pueden hacerle preguntas a Roberto y a Roberta. Escriban en nuestro Face, en el buscador. Buscan, ¿cómo en el buscador, Luz? Patas para arriba. En el buscador, entonces ponen patas para arriba. Van a poder encontrar en nuestro Face. Entonces van a poder dejar a todos las preguntas para Roberto y Roberta, ¿ok? Bueno. ¿Y tuvieron relaciones a nada? Yo intenté saltar la medianera. Ajá. Yo intenté saltar del ropero, pensé yo en un momento así. Era mi idea, igualmente. Era tu idea, pero primero tenías que pasar la medianera. Mis fantasías con ella. Pero ella, al yo querer saltar la medianera, me arrojaba con gatos. En este programa el tema de los gatos es terrible. Sí. Pero vos la arrojabas con gatos. ¿Por qué la arrojabas con gatos? A ver, contanos. Porque sí. ¿Para qué va a venir a mi casa si dura ni siquiera un segundo? Ah, un segundo dura. Es verdad, Roberto, que dura un segundo. Me acusa de medio polvo, pero es ella la que no me excita. No te excita. ¿Qué te excita? A ver, ¿por qué decidieron casarse? A ver, cuéntame, por favor, que estamos en Ascuar. Queremos saber. A ver, ¿qué lo llevó a casarse? Ella quiere la fortuna de mi papá. Ajá. Mentira. Ella quiere la fortuna de tu papá. Así, ¿es verdad esto? No, porque vos es sos mentira. Pobre, vos sos muy pobre. No. Bueno, vos decís que no, vos decís que sí, que ella quiere. Ella quiere la fortuna de mi papá, acá en pero mi, no lo vas a conseguir. En el escenario de la vida. ¡Basta de pelear, segurita, por favor! En el escenario de la vida tenemos una nueva integrante. A ver si se va a acercar, por favor, hagan el lugar. Tenemos a la señora Graciela Goyeneche. No, perdón, Graciela Fernández, perdón. Es la mamá de Roberto que viene a decir, a ver, su verdad. A ver, ¿cómo está, Graciela? ¿Cómo andás? Muy bien. Ah, muy bien. Ay, que es elegante. Mira, qué elegante. ¿Esas tetas son suyas, Graciela? Por favor, preguntas íntimas. Preguntas íntimas no te gusta. Bueno. Vinimos a hablar de la parejita. Está bien. Mamá, si no son suyas, Roberto, por vos favor. Vos cállate, pendejo. Roberto, cállate, que ya te vas a cagar, cállate, que está cegua. ¡Ay, le está pegando, señores! ¡Le está pegando seguridad, por favor! Mi error fue casarme, lo sé, mamá, pero no me recuerdes, por favor. ¿Graciela siempre le pegó a su hijo? Desde chiquito. Uh-huh. ¿Usted estaba de acuerdo que se case con Graciela? No. ¿Con Roberta? No. ¿Con Roberta, no. Sí? ¿Con la mocosa esta no? Ah, es una mocosa, pero tiene 40 y pico de años. ¿Eh? No me importa, es una pendeja. Para vos es una pendeja. ¿Cuántos años tiene Graciela usted? Preguntas íntimas no. Bueno, está bien. Dígame, Graciela, usted no nunca estuvo de acuerdo que ellos se casen. No. ¿Qué opinan esto de que ellos no tienen relaciones, que viven separados por una medianera en el medio? ¿Qué opina de esto, Graciela? Y la verdad que se casaron al pedo. Al pedo se casaron, ¿verdad? Sí. Gastaron mucha. ¿Usted fue a la fiesta, Graciela? No. ¿Usted tampoco fue a la fiesta? ¿Qué tenía que hacer ese día? No. Preguntas íntimas no. Graciela, a ver, usted, ¿por qué se viste así tan sugerente? Yo sé que usted no quiere preguntas íntimas, pero la veo así metida, le vamos a contar a nuestros oyentes. Tiene como una pollerita muy cortita, tiene un top, parece un corpiño eso, y tiene así como unas medias así de red, ¿no? ¿De qué trabaja, Graciela? Preguntas íntimas no. A preguntas íntimas. Pero... Es un... Tenemos una empresa es familiar. Es un trabajo muy complicado. ¿Tiene una empresa familiar, dice acá Roberto? ¿Qué empresa? Trabajadora social. Ah, es trabajadora social. Ah, mira vos, trabajas socialmente. Está bien. Es necesario los trabajadores sociales. Sí. Roberta, relaciones públicas, todo el tiempo. Todo el tiempo anda relacionándose públicamente. Sí. Graciela, usted, Roberta, ¿cómo se llama usted, Roberta? ¿Usted qué opina de esto, de lo que está diciendo Graciela? No la estoy escuchando, no me interesa lo que diga. Me estoy dando cuenta que no la estoy escuchando. Bueno, pero esto no termina acá, porque aparentemente vamos a descubrir por qué Roberto no quiere estar todo el tiempo con Graciela y demás, porque aparentemente Roberto desde hace 30 años, 20 años, perdón, desde hace 20 años tiene un amante. Atención, porque en el escenario de la vida, aquí en Charlemos con Charlie, tenemos al amante de Roberto. Por favor, pase. Acá tenemos nada menos que a Yanina González. ¿Qué tal, Yanina? ¿Cómo estás? Hola, Charlie. Ay, ¿cómo estás divina? ¿Estás se ve así como divina, muy sexy. ¿Cómo estás, Yanina? ¿Bien? ¿Estás contenta? Y viéndola ella acá, no, pero... No, no. Ya que me invitaste, estoy espectacular. Espectacular. Vos no te la bancás a Roberta, ¿verdad? No. ¿Cuánto hace que son amantes? Yo lo dije hace 20 años, ¿verdad? Hace 20 años que son amantes. Discúlpame, hay que fijarse cuál es tu Se fuente. Pone nervioso, Roberto, sí, te pone nervioso. La verdad que sí. Te pone nervioso. Pero, ¿sabes por qué estoy nervioso? A ver, contame. Porque ella no es mi amante. ¿Cómo que no es mi amante? ¿Por qué dicen que es mi amante? ¿Solo porque es mi secretaria en la empresa familiar? No, perdóname. Pero acá tenemos fotos, acá tenemos fotos. ¿Tenemos grabaciones? Tenemos grabaciones. Y si tenemos grabaciones, entonces vamos a escuchar las grabaciones. Vamos a escuchar y después vamos a ver. Vamos a escuchar las grabaciones, entonces, de que una cámara oculta. Tenemos una cámara oculta de cuando estaba en la oficina. ¿Tenemos o no tenemos? Tenemos. A ver, escuchemos. Shani. Roberto. Corten. La grabación me dejó anonadando. Una cosa terrible. A ver, reconoce acá su voz. Reconoce o no en este video. Es usted en ese video. Acá se nota un culo peludo. Es usted. O esa niña. Es muy parecido al mío. Es parecido. Pero ¿qué diferencia hay en su culo? A ver, no sé, a ver. Charlinos, ¿le pedimos que nos muestre el culo? Ah, ahora sí salen los charlinos, ¿eh? Antes recién costaba. Pelá, ¿eh? Pibe, pelá. Me niego. A ver. Muestre el culo, por favor. Solo porque me lo pide el público. El público lo quiere. Vamos a ver si es el mismo culo. Porque si me lo pide esta turra, ¿no? Y esa es mi secretaria. Turra tu abuela, mira. Ay, por favor, a ver, muestre el culo. Mamá, retírate del estudio, por favor. Mamá, andate. Ay, esa vieja, mira. Ya está pelando ella. Está hablando con el cameraman. Mamá, ¿qué estás haciendo con Diego? Mamá. Bueno, a ver, deja de entretenernos y por favor, muéstrenos el culo, a ver. Ahí va. Ah, pero mirá. Ah, pero importante, ¿eh? Un culo importante. ¿Siempre tuvo tanto pelo, sí, Roberto? Sí, siempre. Y por más que ella me pide que yo me depile, no lo voy a hacer. ¿Usted no le gusta depilar? Si ella le pide que depile, usted no le gusta depilar. Y si parece una selva eso. Me quería prender fuego para depilarme. ¿Usted se peina, ¿no? ¿Se peina los pelos de la cola, Roberto? Eso se encarga Janina. Acaba de reconocer entonces. Acaba de reconocer que es amante de Janina. ¿Lo acaba de reconocer, no, Roberto? Es amante. Roberto, cuida mi imagen. Es mi secretaria y cuida mi imagen. A nada ver, más. Oyente de mi vida, mis amores, mis. Ay, llámeme por teléfono, por favor. Quiero hablar con algún oyente. Hace mucho que no hablamos con un oyente. A ver, dígame eso. Ustedes. Cualquier amigo, cualquier secretaria, por ejemplo, le peina los vellos de la cola. ¿Es así o no es así? Queremos saberlo. Porque si es así, bueno, está bien, me callo. Pero a mí me parece que no cualquier persona le peina. Uno le pregunta a una amiga, ay, por favor, no me peinas los pelos de la cola porque viste tanto. Ella se junta peinados con sus amigas y se pintan las uñas. Yo le pido a mi secretaria que me peine. Le peina los vellos públicos. Los vellos públicos. Ah, los vellos de adelante también. A ver, bueno, vamos a pedirle que muestre entonces. Ah, no podemos, estamos fuera del horario de protección. ¿Podemos? No podemos. Ay, Diego, ¿cómo estás? No podemos mostrarlo. Bueno, está bien, no lo mostramos. Bueno, no muestra después. Bueno, la verdad, ya está. Se puede poner el pantalón, por favor. Tápese la cola. Bueno, pero esto no termina acá, chicos. No termina acá, porque a todo esto va a llegar acá, va a llegar al escenario de la vida. Aquí en Charlemos con Charlie. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Bueno, estamos bien. Bueno, en el escenario de la vida va a llegar nada menos que el hijo de Roberto y Roberta. Tenemos acá el hijo que es Cacho. Cacho, ¿cómo estás? Hola, pa, hola, ma. Y saludo, Charlie. ¿Cómo andás? Ay, qué voz que tiene. Me encanta la voz de Cacho. Bastante grandecita. Es el orgullo. ¿Cuánto? Él es el orgullo mío. Es el orgullo. Sí, papá, soy tu orgullo. Es lo único bueno que pudo hacer esta mujer. Es lo único bueno. Una pregunta, Roberto. ¿Por qué es tan chiquito, tan petizo? Es enano, ¿no? Esa misma pregunta se la hago a ella. Porque exactamente el verdulero de la esquina tiene la misma altura. Pero soy tu hijo, papá. Sí, y la verdad que sí, tienen los mismos ojos. A ver, mírame de costado. Sí, totalmente. Roberta, es su hijo. ¿Por qué es tan petizo? Una pregunta nomás, ¿por qué es tan enano? Y yo te dije que duraba un segundo solamente. Ah, o sea, no llegó a hacerlo completo. Está por bien. Supuesto. Está mamá, bien. ¿Qué estás hablando? No, de nada. Está bien. A ver, escúchame una cosa. Cacho te llamás, ¿no? Decime, Cacho, ¿cómo sentís eso que tus padres todo el tiempo se estén peleando, que vivan separados, que se tienen con gatos? Y yo cuando nací ya vivían así que estoy acostumbrado. Estás acostumbrado, siempre fue así. ¿Vos con quién vivís, Cacho? Y un rato de un lado, un rato del otro. Todo el tiempo así. todo el tiempo está saltando la medianera de un lado para el otro. Ajá, a veces se confunde y me tira con gatos. Ah, te tira vos con gatos. Ajá. Y a veces tú... ¿Y los gatos a tu papá no le sacás nunca, por ejemplo? Digo, los gatos que te tira tu mamá, a veces le tiran los gatos en su casa. ¿Les usaron pregunta íntimas, por favor? No. Ah, es igual que la abuela. Es igual que la igual abuela. Que la abuela lleva mi sangre. Por eso justifico que es mi hijo. Aunque la altura no lo diga lo mismo. Usted, es tu culpa, no la mía, querido. A ver, igualmente, Roberto, usted es muy alto, que digamos, no es. Sí. Disculpame, pero no tiene mi altura. No tiene su altura. Es verdad, pero bueno, es más alto. No, doctora. Tiene mi mira. Tiene su mirada, miran de costado, terrible. Ay, yo me voy con los dos, ¿eh? Me voy con los dos. Bueno, ay. Bueno, tenemos, pero esto no queda acá porque el escenario de la vida, que es un escenario muy grande. Entonces entra mucha gente, y vienen acá a hablar nada menos que Eva, la vecina. Está acá, Eva, ¿cómo estás? Ella sabe todo lo que pasa en el barrio y nos va a contar qué es lo que está pasando con esta familia. Hola, bueno, Roberto, cállese, por favor. Eva, ¿cómo estás? Ay, estoy bien, Charlie, ¿vos? Ay, estás divina, estás así que... Los ruleros que tenés no te los pudiste sacar. No, se le da. Cuando me dijiste que venga... ¡Oh! Me emocioné. Me vine corriendo. Contame un poquito. Vos los conocés, pero vos vivís cerca en el barrio, ¿no? Sí, obvio. ¿Vos sabés cómo es la relación de estos dos, de Roberto y Roberta? Sí, obvio. Contanos un poquito, queremos saber, público. Ay, queremos saber, chiquete. Son la pareja más loca que conocí en mi vida. Son locos. A ver, contanos por qué, quiero que pase. ¿Y por qué esta turra le tira gatos todo el tiempo y aquel pelotudo no se deja de joder? Con los gatos. Con los gatos está todo el tiempo. Eva, no le entiendo, Eva. ¿Cómo? Y sí, ¿por qué esta le tira gato y aquel anda con gato? O sea. Un gaterío terrible. ¿Usted es amiga de Roberto o de Roberto? ¿Cómo es? ¿Es amiga de algunos o no? De ella, de Roberta. ¿Son amigas de hace cuánto son amigas? Gracias, mucho. Mi amor, te amo. Hace muchos años. Muchos años. ¿Y siempre fue así, Roberta? ¿Siempre fue histérica así como la ves ahora? Ay, sí, cuando era chiquita también. Ah, cuando era chiquita también. Ah, entonces la conoces hace muchos años. Sí, mucho. Claro, cuando era chiquita también era histérica. Sí. ¿Vos también sos histérica? No. Vos no sos histérica. ¿Y con Robin, qué opinas de Roberto? Ay, de Roberto, sí. ¿Y qué te puedo decir? Muchas cosas. Eva. ¿Te gusta Roberto? Puede ser que no conozcamos. ¿La conocemos? No. Papá, ¿conoces a Cacho? Me parece que la conocemos. No. ¿Qué pasa? Poné orejitas y ese traje negro que vos tenés guardado ahí. ¡Atención! No. ¿Cómo es esto? ¡Atención! Acá producción me está diciendo cómo Diego... Nene, callate, estás equivocado. ¿En serio? Papá. Nene. Acá Diego... Nene, callate, te quedás en la Play. Bueno, listo. Diego me callo, está informando. Papá. Perdón. ¡Silencio, por favor! ¡Segurita, producción! Diego me está informando en este momento que... Aparentemente, Eva, la vecina, y Cacho y Roberto han participado de una orgía. ¿Esto es verdad, Eva? Dejé los fideos en el agua. No, los fideos nada. Usted se queda acá. Seguridad, por favor, no la dejen ir. No la dejen ir. ¿Cómo es esto que usted se ha acostado con Roberto y con Cacho a la misma vez en una orgía? Terrible. La información, la verdad es que la información que surge acá... Mi hijo y yo... No hago esas cosas. Respeto su intimidad. Cállese la boca. ¿Es verdad que pasó esto, Eva? ¿Lo puedo decir? Dígalo. Acá se puede decir todo. Sí. Pasó de verdad. Viste, papá, que la conocía. ¿Vos te quedaste sin play? ¿Y vos? Cacho, ¿cómo es esto? A ver, queremos hablar con Cacho. Roberto, cállese la boca. Cacho, ¿cómo fue? ¿Cuántos años tenés, Cacho? 19. Ah, está grandecito, Cacho, bastante pelotudo. Escúchame, Cacho, y así que vos te acostaste con Eva, pero Eva tiene como 50 años. Y, pero cuando se apaga la luz, papá me enseñó. Tu papá te enseñó cuando se apaga la luz y le das a cualquier cosa. Y obvio. Mirá, vos llevándolo por ese camino a nuestro hijo. Soy hombre, mirá, mamá. Mirá lo que faltaba. Roberta, ¿por qué le estás pegando? No le pegues a tu hijo, Roberta. ¡Para, mamá! ¡Para! Pegando, pero y para vos también hay, Chicos, por favor, no se peguen, por favor. A ver, Roberta, ¿vos no sabías nada de esto? No sabía nada. No sabías nada, muy bien. ¿Y ahora qué van a seguir siendo amigas, por favor? Por supuesto que no. Eva, ¿qué opinas de esto? ¿Que no va a ser más su amiga? Y nada. No le importa. Y no, si le quiere, me importa. Bueno, esta. Ni pase por mi vereda, vas a ver lo que va a pasar. Ay, ah, ¿qué va a pasar? A ver qué va a pasar. Si están pegando producción, por favor, no se peguen, por favor. Chicos, por favor. Bueno, a ver, vamos a terminar, chicos. Por favor, dejen de pegarse. Bueno, en el escenario de la vida, entonces, al final no arreglamos nada. Entonces, el problema de hoy era que Roberto y Roberta no se estaban llevando. Se quieren divorciar. Vos le vas a dar el divorcio. ¿Por qué no le das el divorcio a Roberta? Dale el divorcio, déjate de joder. Dale no, el divorcio, déjate de joder. Roberta, ¿vos no te gusta otro hombre? ¿No te gusta otro hombre? No. No te gusta otro hombre. Roberto, ¿vos te gusta otro hombre? Quiero decir otra mujer. Roberto, no me está escuchando Roberto, estás escuchando el partido de fútbol, por favor. ¿Te gusta otra mujer? Estoy interesado en otras mujeres. Ah, en muchas mujeres. Siempre gateando. Sos gatero viejo. No las considero gato. Vos no le vas a dar, el ¿cómo se dice? El divorcio. El divorcio, gracias, Roberto. No, por supuesto que no. No, para joderlo, porque sos perra. Sí. Me parece muy bien. Yo lo sigo pidiendo y lo voy a insistir hasta que lo logre. Hasta que lo logres. Muy bien. Bueno, no importa. Entonces, acá están todos separados. Entonces, vos perdiste a tu amiga. ¿No vas a ser más amiga de Eva? No, por supuesto. Bueno, está bien. Eva, ¿por qué estás agarrado tanto a Cacho? Eva, por favor. Estamos en de televisión, estamos en la radio. Por favor, Cacho. Cacho, por favor. Cacho está recaliente, chicos. Un pendejo, 19 años con corte cepillito. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Nos encontramos la próxima semana o la otra. No sé dónde, cuando hagamos de nuevo, charlemos con Charlie, ¿sí? Besos en el pubo para todos. Y déjate pelearse, por favor. Déjate pelearse, chicos, por favor. Ahora vas a ver. Los quiero mucho. Besos en el pubo. Chicos, por favor. ¡Para, mamá! ¿Estás en estudios? ¿Estás en estudios? Estás en patas para arriba. Patas para arriba. Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? Bueno, gente, nos estamos ya casi al final, Sol. La verdad que sí. Fue un programa intenso. Son exactamente las 11:54 de la noche en el programa número 51 de Patas para Arriba. Sol, mucha gente nos estuvo preguntando en la semana qué pasó con el programa número 50, el programa anterior, sí, en el que estuvieron esas ratitas asquerosas haciendo el programa. Si era el programa número 50. No, no fue el programa número 50. No fue. ¿Y cuándo va a ser el programa número 50? Dentro de un par de días. Dentro de un par de semanas, diría yo, vamos a tener el programa 50. O sea, hoy tuvimos el programa 51 y el programa 50 va a ser después. Sí. ¿Estamos tan locos como para hacer eso? Sí, somos patas para arriba. Es verdad, es verdad. Así que, gente, no pasó el programa número 50. El programa número 50 está por venir. En algún momento, seguramente, la fecha todavía no me arriesgo. Y ahí seguro que nos echan. Y ahí sí nos echan directamente. Sí, porque vamos a tirar justamente la radio por la ventana. Sí. Vamos a tirar la radio por la ventana, entonces, en el programa número 50 de Patas para Arriba. Pero mientras tanto, hacemos el programa número 51, 52 y demás. Ahora un poquito mejor, pero igual es medio hecho mierda. Así que recuperándome. Emi. ¿Quién te Hola. Contó? ¡Hola! ¡Hola, Emiliano! Bueno. ¡Hola, Emi! ¿Cómo estás? ¡Buena! ¿Qué haces, Emiliano? ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? Bien. La verdad que te extrañamos. ¿Estás escuchando el programa? En este momento no. Tenés que mentir, boludo. Tenés que decir que sí. Tenés que decir que sí. Estuvo bueno, ¿no? Empezamos de nuevo, empezamos. Me comentaba igual que se estaba mudando, así que... En especial el Radio Teatro me gustó mucho. ¿Viste? Lástima que hoy no tuvimos Radio Teatro. Lástima que no hubo Radio Teatro. ¡Justo lo que no tuvimos, boludo! Charlemos con Charles y... Chicos, por favor, no la traten así. Hola, Emi, ¿cómo estás? ¿Volviste, Charlie? Sí, volví. Yo en realidad yo vine preparado para cagarte a palo y no viniste. Y no, porque sabía que ibas a ir. Ah, igualmente, el próximo programa, ¿sabés cómo? Tengo las cosas que tengo preparadas para vos. Yo cuando me enojo, ver, me enojo, ¿Ahora, ¿eh? Ahora, ¿todo esto me cambiaste por Nico Leiva? Ay, bueno, pero vos viste cómo mira a Nico Leiva. Mírame de costado, Nico. Mírame de costado, Nico. ¡Ay, me mata! Te juro que una cosa así me cachondito. No sé, Emi, no sé qué le pasa con mi mirada de costado. La mirada así de costado que está terrible. Chicos, ustedes ya me cambiaron porque estoy enfermo, por algo, ya me no, sacaron. No, yo solamente vine a dar un apoyo nada más, no vine a cambiar ni a serrucharle el tiempo. Y no sabés cómo está apoyando, principalmente a Charlie, Emi. Vine solamente a brindar apoyo, nada más, no serrucho el tiempo. Chicos, usted está en silaza. Acércate al micrófono, Charlie. Bueno, usted está en silaza, por esa es. ¿Qué? Pregunta, ¿no? A todo esto, ¿por qué me tomaron de sorpresa? ¿Por qué fue todo tan así? Porque para brindarte un saludo. Porque nosotros somos así, nosotros somos panta para arriba. Todo. Mirá si yo en este momento decía, che, Nico, boludo, no sabes cómo estoy cagando, boludo. Igual bueno, lo estás diciendo y estamos lo estás diciendo. Además, sabemos que estás haciendo eso. Sabemos porque te conocemos tanto, Emiliano. Sabemos cómo es tu voz. Viste que vos cuando vos estás cagando ponés la voz un poco más fina. Y hoy tenés la voz más fina. Así que sabemos la que estás verdad, haciendo ¿sabes? Eso. ¿Sabes que sí? Totalmente. Me vomito, estoy hecho un viejo choto, la verdad. Estoy para atrás. Eso sabes por qué es. Porque por te metes cualquier cosa. Ay, como el chino este que se come cualquier cosa y la vomita. Es verdad. Como estabas escuchaste hoy el programa, ¿no? Sí, bueno, sí, bueno. Son ahí? Ahí somos un montón, acá es una cosa terrible. Saluden todas, chicas. Hola, Emi. ¿Cómo estás, Emi? se escuchan un montón de voces. No, bueno, es que somos, la verdad, somos bastante hoy. Somos, la verdad, el estudio está así como lleno, terrible. A mí, encima Charlie, que se viene con esa ropa llena de plumas, que ocupa más con espacio. Todos sus charlinos, claro, que acá. Y además está lleno de charlinos. A ver, charlinos, pasen. A ver, ya pasen. ¡Hola, Emi! ¡Ay, chicas, cómo están! ¡Tan terrible! Porque estamos haciendo casting, Emiliano, estamos haciendo casting de charlinas. Entonces tenemos un montón de charlinos, vamos a ver cuál vamos a elegir. Igualmente hay uno que ya me está gustando bastante. Me está gustando bastante. Estoy postulado. Una cosa terrible. Hay un charlino que faltó hoy, pero ya va a volver. Yo lo voy a llevar la semana que viene. Bueno, está bien. Tenemos que traer muchos charlinos. Tenemos que traer muchos charlinos para cosas. Hay uno que vos lo conocés, Charlie, que ha ido varias veces. La cara de Charlie es terrible. Lo conocés, Charlie. No te vayas, boludo, no te vayas. Charlie, se fue bastante colorado. Nos están diciendo acá que tenemos que redondear, que ya nos tenemos que ir. Bueno, porque hoy nos tienen cagando. Emiliano, bueno, si estás escuchando el programa, sabés que hoy, por ejemplo, tuvieron que cortaron a Mundo Triste y Bizarro, parece. Porque te querían meter una tanda en el medio. Y bueno, la radio es así. Hoy Estudio 2 se le ocurrió meter una tanda en el medio, entonces cortó la planificación de pata para arriba. Pero bueno, Charlie Arias dice, no, Ever, Charlie no lo dice. Ever dice, Charlie Arias, ¿te gusta más la mirada de Nico que la mía? Y se pone a llorar, Ever. Charlie, empezá a contestar. Vení a contestar. Pregunta, ¿no? Ay, me encanta la sonrisa de este chico. ¿Te gusta? Maíz, algún mensaje, algo bardeándome, preguntando por mí, por lo menos como para decir ¿Escuchaste el programa o no? Si escuchaste el programa, sabés las cosas que dijimos. Porque nosotros contamos todo por qué no viniste. Tengo memoria de corto plazo. Claro, está bien. Entonces, contamos todo por qué no viniste. Contamos toda la verdad, Emiliano. Así que mañana la gente va a saber por qué Emiliano... Emiliano, mañana, no. Mañana con qué cara salgo a la cooperativa, con qué cara voy a la cooperativa, voy a trabajar. Estás acostumbrado, hija. Bueno, Emi, te mandamos un beso muy grande porque nos están apurando, nos van a sacar del aire en cualquier momento. A ustedes, chicos. Emi, que te recuperes. Un beso gigante. Te esperamos. Hicimos una campaña para conseguir más pañales igual. Exacto. Tenemos un montón. Por favor. Sí, muchos. Es más, ¿saben una cosa? Dejé de fumar. ¡Muy bien! ¡Aplausos muy grandes! Muy bien. Igualmente se pone triste la compañera tabaquera. Muy bien. Dejé de tomar. ¡Ah! ¡No te la crees! ¡Qué mentiroso que sos! ¡No te la crees nadie! Está bien, Emi, está bien. Ya está, dale. Nos fuimos. Chau, Emi. Bueno, nos despedimos. Chau, Emi. Un beso muy grande, un beso a todos. Y bueno, que te recuperes y nos vemos el jueves. Nos escuchamos el jueves que viene. Dale. Vamos a estar ahí. Dale, chau. Dale, abrazo. Chau. Bueno, nos vamos. ¿Nos vamos? Sí. Y la verdad que sí, nos dice. Bueno, está bien, nos vamos. Si ya quieren que nos vamos, entonces. ¿Alguien quiere mandar un saludo, chicos? A todos en general. A mi mamá. A mi mamá, a mis tías, a mis todos. Intentamos hacer un programa de radio. Nos salió esto. ¡Chau! ¡Chau! Si existiera un dios, preferiría que fuera mujer. Y así hablarle de tú y de ti y que me aconsejara. Preferiría que fuera mujer y que fuera mi amiga. Y que su sexo no fuera barrera, sino pretexto. Que fuera mujer y amiga. De aquellas que dan la vida cada vez que lo solicitas. Que fuera mujer y amiga para que me escuchara. Me consolara y cerrara mis heridas. Si existiera un Dios, en definitiva me gustaría que fuera como tú. Y aunque entonces, yo, ¿qué haría? Somos... patas para arriba. ¿Qué tal si deliramos un ratito? Mientras